Andalucía, 7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. La Junta se prepara para atender hasta 10.000 infectados por coronavirus durante las próximas dos semanas. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El presidente del gobierno andaluz, Juanma Moreno, asegura que la Junta tiene localizadas hasta 1 millón de mascarillas, pero recuerda que es el Ministerio de Sanidad quien las tiene que distribuir. Moreno ha anunciado también que a partir de mañana las televisiones en los hospitales andaluces serán gratuitas. Los datos arrojan en Andalucía 859 afectados y 19 muertos, 8 más en las últimas 24 horas. En toda España, los contagios se han disparado más de 2.500 y supera ya la barrera de los 13.700. El número de muertos se eleva a 600, entre ellos 19 ancianos de la residencia madrileña Montehermoso y un guardia civil de 37 años y sin patologías previas. A las 9 de la noche vamos a escuchar en directo el mensaje de Felipe VI, del rey, tras recibir en la zarzuela al presidente del gobierno para conocer esa última hora de la pandemia. Pedro Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso para explicar el estado de alarma, cuya prórroga se va a debatir el próximo 25 de marzo. En materia económica, el Ejecutivo andaluz ha pedido más ayudas para los autónomos cuando ya se han registrado ante la Junta de Andalucía 1.600 ERTEs. A partir de las 10 hablaremos con la consejera de Empleo andaluza, con Rocío Blanco, para abordar este asunto, ya que uno de los sectores que más se está viendo golpeado, por ejemplo en Andalucía el sector turístico, pero también en el conjunto del país, es el sector del automóvil, que acude en masa a esta solución, a los expedientes de regulación de empleo temporal. A las 10:30 precisamente vamos a hablar con la directora de comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, Noemí Navas. Pero a pesar de los efectos devastadores en la economía, el tejido productivo, las principales empresas de nuestro país se están movilizando para ayudar en esta crisis del coronavirus. La empresa de cosméticos almeriense, Brisei, se ha ofrecido hoy al gobierno, junto al resto del sector de cosmética y perfumería, para fabricar de forma gratuita gel de hidroalcohol desinfectante. Además, el grupo Inditex, ya saben, el propietario de Zara, ha ofrecido toda su capacidad logística, también en Asia, para fabricar batas sanitarias y ha comunicado la donación de 300.000 mascarillas quirúrgicas protectoras durante esta semana. Todo está cambiando en lo económico y en lo social, también en la salud, para abordar los retos a los que nos enfrentamos en ese futuro que esperemos post-coronavirus se adelante cuanto antes. Esta noche a las 9:30 vamos a entrevistar al que fuera presidente del Corte Inglés y hoy al frente de su propia consultora, Dimas Gimeno. Hablamos de Canal Sur Radio también, porque muchos están realizando estos días su trabajo desde casa. Hoy, por cierto, en Córdoba, todos lo hacen ya después de que la delegación territorial haya tenido que cerrar las puertas tras detectarse dos posibles casos sospechosos. Esto es El Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y Virginia Montero y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. El presidente de la Junta asegura que durante las próximas semanas se van a ver escenas duras, se van a vivir momentos duros por esta pandemia, pero también garantiza que Andalucía está preparada para hacerle frente. En una entrevista a nuestros compañeros de Canal Sur Televisión, Juanma Moreno ha señalado que va a reforzar la sanidad con 1.700.000 contrataciones más después de las últimas incorporaciones. Inmaculada Carrasco. Son contratos para sanitarios, pero también para los teléfonos de atención a los usuarios. El plan de contingencia podrá atender hasta 9.000 infectados con las camas de la sanidad privada y la de los hoteles, si fuera necesario. Los próximos 15 o 21 días serán los más graves, con más casos, pero el presidente asegura que Andalucía está preparada. Hay localizadas hasta 1 millón de mascarillas, aunque recuerda que es el gobierno central quien las distribuye. Juanma Moreno. Nosotros estamos por nuestros propios medios también localizando, ubicando y tenemos ya localizado cerca de 1 millón de mascarillas que vamos a poder utilizar para no solamente los profesionales sanitarios, sino profesionales, por ejemplo, de muchos alcaldes y alcaldesas que necesitan para que sus servicios, que, y yo además yo los entiendo a ellos, para que sus servicios sociales puedan hacer esa ayuda a domicilio, necesitan que su personal esté protegido. Tras la salud, la atención se centra en las empresas. Moreno aplaude las medidas del Gobierno central, pero cree que hacen falta más. Bajada, moratorias en materia de presión fiscal, ayudas a esas pequeñas y medianas empresas, porque es parte de nuestro tejido más importante, y después renta mínima para esos trabajadores que se queden, evidentemente, en la calle. Moreno pide también al Gobierno central que cierre las fronteras aéreas y ha mostrado su sorpresa por la clausura de los puertos marroquíes a los pesqueros españoles. Creo que hay que compensarles económicamente para que puedan subsistir a lo largo de estas semanas, estos meses, lo que pueda durar esta crisis, y al mismo tiempo hablar con Marruecos, porque creo que ha sido una medida quizá desproporcionada, ¿no? Moreno asegura que está en permanente contacto con el Ministerio de Exteriores para devolver a Andalucía a los afectados por el cierre de fronteras en países extranjeros. Y el Congreso de los Diputados va a debatir la prórroga del estado de alarma en un pleno convocado para el próximo miércoles 25 de marzo. Así lo ha aprobado la Junta de Portavoces de la Cámara, reunida hoy, tras el pleno de la comparecencia del presidente Pedro Sánchez para explicar precisamente sus medidas y este estado de alarma. Carmen del Arco, buenas tardes. Buenas tardes. La semana próxima, un nuevo pleno convocado para convalidar dos decretos podría ampliar el actual estado de alarma, una opción que dejaba abierta a Pedro Sánchez ante un desértico hemiciclo en el que conseguía el apoyo de la oposición para convalidar las medidas adoptadas frente al coronavirus. El presidente hablaba de momentos duros, de la mirada de la historia y hacía una advertencia. Lo más duro está todavía por llegar. Cuando nuestro sistema sanitario reciba el impacto del mayor número de personas contagiadas, cuando se acumulen los días de aislamiento, cuando se manifiesten las consecuencias económicas de la emergencia. Estoy pidiendo, señorías, lo sé, soy muy consciente, sacrificio. Estoy pidiendo también unión. El líder de la oposición le reclamaba humildad, le pedía más medidas económicas, pero cerraba Pablo Casado su apoyo. Ahora la única prioridad es contener la pandemia y para ello, señor Sánchez, haga lo que hay que hacer para defender a todos los españoles. No les vuelva a defraudar. Vox, mucho más reticente, pedía salidas del gobierno. Iván Espinosa de los Monteros. La señora Calvo y el señor Iglesias no pueden continuar en su gobierno. Ni saben de salud, ni saben de economía. Sánchez ha pedido un apoyo a unos presupuestos de emergencia que consigan vencer una economía ya en crisis, pero en este pleno al menos no lo ha conseguido. Pues en Andalucía, la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento han aprobado hoy una resolución de la Presidencia por la que queda habilitada la Diputación Permanente a efectos de continuar la labor parlamentaria indispensable. Ha sido en reuniones telemáticas, lo ha confirmado en Canal Sur Radio Marta Bosquet, la presidenta. Y en la medida de lo posible, pues que se pueda llevar a cabo la actividad parlamentaria que sea necesaria, pero siempre llevaremos a cabo esas celebraciones de diputación permanente mediante forma telemática, que creo que es lo conveniente, por salvaguardar también toda la seguridad, no solo propiamente de los diputados, sino también de personal de la casa de aquí del Parlamento de Andalucía. Mm. Y la Casa Real, Felipe VI, el rey, va a dirigir esta noche un mensaje a toda la nación con motivo de esta crisis provocada por el coronavirus. El rey se ha reunido a las 5 con el presidente del gobierno y el comité de gestión para conocer la última hora de la pandemia. Será la primera aparición en público del monarca tras renunciar a la herencia y retirar la asignación económica a su padre, al rey emérito. Manuel Pérez Alcázar, muy buenas. Buenas tardes. El discurso del rey de esta noche se espera que mande un mensaje de apoyo y esperanza a los españoles, apuntalando las decisiones que ha ido tomando el gobierno. Felipe VI se ha reunido esta tarde en el Palacio de la Zarzuela con el presidente del gobierno y los 4 ministros que integran el Comité Técnico de Gestión de la Pandemia, los de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes. La de hoy será la segunda ocasión desde su proclamación en 2014 en la que dirija un discurso extraordinario a la nación después del que ya pronunció en 2017 en contra del desafío vacío independentista en Cataluña. El jefe del Estado ha estado en permanente comunicación con el presidente del Gobierno. La semana pasada los reyes viajaron a París para participar en un homenaje a las víctimas del terrorismo, pero desde entonces no han tenido ningún acto público. Incluso ya ha quedado anulado su viaje a Estados Unidos. Don Felipe y doña Leticia dieron negativo en un test del COVID-19 al regresar de Francia. La reina había coincidido en un acto con la ministra de Igualdad, Irene Montero, positivo por coronavirus. El jefe del Estado se va a dirigir a los españoles 3 días después de la entrada en vigor del estado de alarma. Muchos piensan que la demora se debe a la crisis de la Casa Real después de que Felipe VI haya repudiado al rey emérito por las informaciones sobre presuntos negocios turbios de don Juan Carlos. El domingo, en el primer día del estado de alarma, la Casa del Rey anunció que Felipe VI había renunciado a la herencia de su padre y que le retiraba la asignación que recibía del Estado, una situación sin precedentes que ha puesto a la corona contra las cuerdas. Por cierto, que la visita de Estado de los Reyes, en la que estaba prevista y programada a Estados Unidos el próximo 21 de abril, invitados por el presidente Donald Trump y su esposa Melania, se ha pospuesto debido a esta crisis, se ha informado hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores. 7:11. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Los casos de coronavirus en nuestro país siguen aumentando. Lo han hecho en 2.500 en las últimas horas, tras superar ya la barrera de los 13.700. El número de muertos roza los 600. En Andalucía los contagios suben también hasta los 860, 176 más en un solo día, y los muertos se elevan ya a 19. 8 más, Jorge González. De los 859 contagiados en Andalucía, 21 permanecen ingresados en la UCI frente a los 13 de ayer. En España, de los 13.716 casos de coronavirus, 774 se encuentran en la UCI y hay 5.717 hospitalizados, una tasa del 42%. El número de afectados en todo el mundo supera los 200.000 casos. En Italia, los contagiados superan ya los 31.500 y los muertos los 2.500. El gobierno italiano anuncia el endurecimiento de las medidas de aislamiento y en los hospitales tienen ya que elegir qué pacientes graves ingresan en la UCI y cuáles no. En Alemania, con 8.200 contagiados, el Instituto Robert Koch de Virología advierte que, de no ejecutarse estrictamente las medidas adoptadas por el gobierno, en solo 100 días la cifra de infectados alcanzaría los 10 millones. España participa, junto a otros 9 países, en el gran ensayo clínico a nivel mundial para comprobar cuál es el tratamiento más eficaz contra el virus. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, confía en que se sigan uniendo más naciones al llamado Proyecto Solidaridad. El primer proyecto de vacunas ya ha comenzado, lo hemos llamado Proyecto Solidaridad. Muchos países participan ya en el mismo. Estos países son Argentina, Bahrein, Canadá, Francia, Irán, Norway, South Africa, Spain, Switzerland and Thailand. Y espero que otros muchos se sumen pronto. Pues les contamos también que los casos de contagios masivos en residencias de mayores y, por consiguiente, los fallecimientos que se han producido confirman que los ancianos son el colectivo más vulnerable a este coronavirus. El caso más grave es el de la residencia Montehermoso de Madrid, con 19 fallecidos y más de 70 infectados entre residentes y trabajadores. La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar qué está pasando, mientras que en Andalucía la Federación de Organizaciones de Mayores pide más medios de protección para evitar que el virus llegue a estos centros. Asunción Escalera. El Ministerio Fiscal ha incoado diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia presentada por el defensor del paciente tras detectarse en la residencia Montehermoso falta de seguridad extrema, de limpieza de personal y de medios. Los familiares de los fallecidos lamentan que se hayan ido solos. Los de los supervivientes a este centro, con capacidad para 200 personas, piden que se les atienda con un protocolo sanitario y se traslade a los que están asintomáticos. Que no se les puede dejar aislados, que les ayuden, que les presten todo tipo de ayudas, y que hay personas aquí todavía residentes que no están contagiados, que están asintomáticos, que les trasladen, que no les dejen en un avispero. Que las personas que están aquí trabajando en este centro están dando todo lo que pueden con sus medios. Los datos demuestran que los efectos del coronavirus en las residencias de mayores son devastadores, como ha ocurrido en Torrent y Alcoy, en la Comunidad Valenciana, con un centenar de contagiados en dos de estos centros. Por eso la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores pide al Gobierno Central que proporcione urgentemente a las residencias de nuestra comunidad equipos de protección individual para el personal, con objeto de impedir que los abuelos se contagien y que las residencias se queden sin personal cualificado. Pues muchos compañeros de esta casa, de Canal Sur Radio, realizan estos días, ya lo saben ustedes, su trabajo desde casa. En Córdoba lo hacen ya todos nuestros compañeros, después de que la delegación territorial de Canal Sur haya tenido que cerrar desde hoy en prevención por dos posibles casos sospechosos de coronavirus. Antonio Postigo. La alarma saltó cuando la mujer de un trabajador presentaba anoche todos los síntomas compatibles con el coronavirus. Ya esta mañana no abría el centro y horas después una trabajadora también se quejaba de algunos síntomas, aunque en ambos casos no se ha podido hacer el test. La dinámica de teletrabajo sigue su curso, según explica el delegado territorial de la RTVA, Javier Bonache. Se trata de tomar todas las medidas de precaución. La radio estaba trabajando desde casa, los compañeros lo estaban haciendo con distintas fórmulas. Y ahora, bueno, pues seguiremos en esa mecánica y en televisión pues una cosa parecida. En fin, esperemos que todo salga bien y que podamos seguir adelante todos. El centro está cerrado hasta realizar en las próximas horas unas labores de desinfección general en el edificio ubicado en la antigua estación. Pues les contamos también que la colaboración de empresas en la lucha contra el coronavirus está siendo decisiva. La empresa de cosméticos Briseis de Almería ha ofertado al gobierno fabricar de forma gratuita gel de hidroalcohol desinfectante. José Antonio Fuentes. El estado de alarma permite al gobierno la intervención de las empresas que pueden ser claves para el abastecimiento de productos sanitarios, pero también las empresas están dispuestas a echar una mano. La empresa de cosméticos Briseis ha ofertado al Ministerio de Sanidad la posibilidad de producir de forma gratuita gel de hidroalcohol para desinfección que no se encuentra ni en farmacias ni en supermercados y que está siendo muy demandado por los centros sanitarios. La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética ha mantenido un encuentro por videoconferencia para hacer una propuesta formal a las autoridades sanitarias. 5 empresas del sector estarían dispuestas a sumarse a esta iniciativa. El gobierno ya había pedido a la empresa Briseis las reservas de alcohol de las que dispone por si fuera necesario. También Inditex, el grupo textil propietario de Zara, ha ofrecido su capacidad logística para fabricar batas sanitarias y ha comunicado la donación de 300.000 mascarillas quirúrgicas protectoras durante esta misma semana. Y competición también entre las empresas en esa carrera por encontrar una vacuna. China ha anunciado que ha desarrollado una con éxito en monos infectados y que va a ensayar ya en humanos. Los investigadores han hallado indicios de que los animales podrían contagiarse a través de los ojos, lo que supondría que las mascarillas de las que tanto estamos hablando estos días son insuficientes para evitar el contagio. Estados Unidos ha confirmado que desde hace tan solo unas horas aplica las dosis en personas de su propia proyecto de vacuna. Los resultados definitivos tardarán, eso sí, todavía un año. Chema Suárez. La carrera para una vacuna contra el coronavirus ha comenzado ya. Un grupo de 45 personas ya ha recibido la primera dosis en Estados Unidos y China está seleccionando a sus primeros receptores a los que se les aplicará en las próximas horas. Tienen que ser voluntarios sanos que no estén infectados para comprobar que su organismo desarrolla el anticuerpo del que luego se puedan obtener las muestras para fabricar vacunas a gran escala. La confirmación de estos primeros ensayos ha levantado gran expectación en todo el mundo que los científicos moderan, porque los resultados definitivos se prolongarán aún durante meses, aunque es cierto que el primer paso para una vacuna en humanos ya se ha dado. Jaime Carvajal es investigador del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, nos recuerda el proceso de preparación de vacunas. En general, el proceso completo tarda entre 4 y 5 meses. Tened en cuenta que hay sistemas de producción de estas proteínas sintéticas que normalmente aceleran muchísimo la producción. Un ejemplo de esto es la nueva vacuna que se está probando ahora mismo en China y algunos otros ejemplos que se están desarrollando en Estados Unidos. A los voluntarios se les inyecta una copia del COVID-19, una copia y no el virus original, que se ha obtenido después de secuenciar el genoma. Otro importante avance que ha revelado información muy valiosa para conocer su mecanismo de propagación. 7 y 19. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Recomendaciones generales sobre coronavirus. Es muy importante evitar las aglomeraciones y los saludos físicos. Evita salir a la calle y si lo haces, guarda una distancia de seguridad de al menos un metro de distancia con otras personas. Si vas a toser, cúbrete la boca con un pañuelo desechable o con el interior del brazo y con el codo flexionado. Protégete y cuídate. Así cuidarás a los demás. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. El Gobierno de España, a través de la ministra de Asuntos Exteriores, ha lanzado un mensaje a los compatriotas que están en el extranjero. A los que residen en otros países, les recomienda que eviten viajar estos días si no es estrictamente necesario. A los segundos, los que están de vacaciones o en otras circunstancias en nuestro país, les apremia a que si tienen que volver a España, lo hagan cuanto antes. Marga Utrera. Y es que los traslados de personas se irán complicando a medida que pasen los días. Por eso el Ejecutivo está trabajando con las embajadas y las líneas aéreas para conectar la oferta con la demanda. También con los gobiernos europeos para atraer a los ciudadanos de la Unión de manera conjunta mediante el mecanismo de acción civil con el que se hizo el retorno desde Wuhan. A las miles de personas que ya han contactado para regresar, Arancha González Laya les pide calma. El Gobierno de España acompañará a todos y cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas españolas que se encuentren en el extranjero, pero también pido calma, pido orden y sobre todo pido mucha responsabilidad, pido mucha colaboración para que lo podamos hacer de la manera más eficiente, sabiendo que para nosotros todos y cada uno de los españoles son importantes. Se está dando prioridad a las personas más vulnerables, entre ellos los niños. La ministra ha hecho varios recordatorios a los Erasmus que hay un servicio específico de atención para ellos, a los turistas que han llegado a España que deben permanecer en sus alojamientos, a los extranjeros en general que las embajadas están trabajando para su repatriación y a todos los españoles que no viajen si no es esencial. También van a ser evacuados o repatriados a nuestro país los militares españoles infectados, desplazados en misiones de paz en el extranjero. Todos van a regresar a España, evacuados por el Ejército del Aire, aunque todavía no hay datos. El Ministerio de Defensa no ha ofrecido datos concretos de esos militares infectados que están desplegados en el extranjero. En nuestro país hay desplegados más de 2.500 militares en medio centenar de ciudades. Hoy la Legión se ha sumado al refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias de la UME en aquellas ciudades andaluzas que cuentan con importante presencia militar de otros cuerpos. Es el caso de la Bahía de Cádiz con los Infantes de Marina. En Almería el despliegue lo ha realizado la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión. Antonio Hermosa. La Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión se suma al dispositivo especial de seguridad con motivo del estado de alarma. Una compañía del Tercio Don Juan de Austria patrulla desde este mediodía las vías principales y puntos estratégicos de Almería para colaborar en la misión de frenar la expansión del coronavirus. En concreto son efectivos de la décima compañía de la octava bandera Colón del Tercio Juan de Austria, tercero de la Legión. Es la primera vez que la Legión participa en una medida de estas características en Almería, aunque con anterioridad ha actuado activamente en equipos de rescate y atención humanitaria, por ejemplo, en episodio de lluvias torrenciales. Los legionarios están desplegados en lugares como el puerto de Almería, la estación intermodal y el aeropuerto. También están en la entrada del hospital de Torre Cárdenas y en los centros comerciales de la ciudad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, puso a disposición del gobierno los recursos militares que fueran necesarios. La Legión se moviliza para ayudar. 7:23 de la tarde, abrimos página económica en este informativo de hoy miércoles. El gobierno andaluz recibe, lo ha hecho ya, más de 1.700 ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo. Son muchos en solo 3 días ante la situación provocada por el coronavirus. Por ello, ha pedido al Ejecutivo Central, la Junta de Andalucía, que complemente sus medidas también para autónomos, a las que ha considerado insuficientes. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, también ha valorado las medidas del Gobierno Central, así como las medidas adoptadas por el Gobierno Autonómico en esta lucha contra el coronavirus, pero las considera insuficientes. José Antonio del Saz. Hay medidas adecuadas, según ha dicho, sobre todo las que vienen a apoyar la liquidez de las empresas, pero sigue echando en falta un mayor apoyo a los autónomos y una mayor agilidad en la tramitación de los ERTE. Se habla de los ERTE, pero con unos plazos establecidos, determinados, en caso de fuerza mayor, donde no se recoge algo fundamental para los empresarios, que es la posibilidad que actúe el silencio administrativo positivo. Va a obligar a las distintas administraciones competentes, las comunidades autónomas, las consejerías de empleo correspondientes, a verse saturadas como consecuencia de los miles de expedientes de regulaciones temporales de empleo. Esto puede originar, según González de Lara, la saturación de la administración como consecuencia de los miles de expedientes que tendrán que tramitar. Desde los sindicatos, la secretaria general de UGT Andalucía ha valorado también ese paquete de medidas del gobierno en los micrófonos de Canal Sur Radio. Charo Jiménez. En una entrevista en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, Carmen Castilla ha asegurado que este paquete de medidas anunciado por el Ejecutivo Central transmite tranquilidad. En relación con los sectores que siguen trabajando, como el de la construcción, ha dicho que es importante que se extremen las medidas de prevención. El empresario está obligado a darle todas las medidas de protección para evitar la transmisibilidad del germen y la infectividad por parte del trabajador. Estamos vigilando que se le den todas las medidas de protección a los trabajadores y a las trabajadoras. Ha explicado además que el sindicato tiende en estos momentos la mano a la Junta de Andalucía. Nosotros nos hemos puesto a disposición, tendida la mano con el gobierno andaluz, para poder de alguna forma hacer el seguimiento de todo esto y que la administración ponga todos los medios encima de la mesa, en este caso medios humanos y también materiales con los recursos telemáticos, para que esto se agilice. Dejamos de lado toda la crónica del coronavirus, de esta crisis que estamos viviendo, de ese estado de alarma en el que estamos en nuestro país desde esta semana, para contarles otros asuntos. En el campo de Gibraltar, a ese estado de alarma al que me refería, se suma también el fuerte temporal de Levante que mantiene paralizado por completo el puerto de Algeciras, por lo que no hay tránsito de mercancía que valga. El temporal ha provocado también el total aislamiento de la ciudad autónoma de Ceuta. Ana Torregrosa. A la situación excepcional que está provocando la crisis del coronavirus en las conexiones marítimas del estrecho se une un fuerte temporal de levante con rachas de viento de más de 80 kilómetros y olas superiores a los 3 metros. Esto ha obligado a la paralización del puerto de Algeciras, que si bien tenía ya suspendidas las líneas con Ceuta y Tánger para pasajeros, sí que mantiene las conexiones para mercancías con el fin de contribuir a la cadena de suministro. Sin embargo, los barcos para camiones con Ceuta y Tánger Med no pueden salir debido a este temporal. Está parada también la actividad en las terminales de contenedores y el fondeadero ha sido desalojado. Un temporal que ha provocado el total aislamiento de Ceuta, desde donde tampoco puede salir ningún barco. Además, la ciudad autónoma no está tampoco conectada por helicóptero con Algeciras desde hace días. Aunque la línea para pasajeros Algeciras-Ceuta ya no estaba operativa, sí podían entrar en la península ciudadanos con autorización de la delegación del gobierno ceutí. Una situación ahora inviable también debido al temporal. No está previsto que remita hasta el viernes. Sí. Todo el área del estrecho permanece bajo el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología. Seguimos hablando del mar, en Isla Cristina y en Punta Umbría. Hoy se ha vivido el primero de los tres días de luto por el fallecimiento de dos de los tres marineros del Santa Pola, pesquero que se hundía frente a la costa onubense. El tercer tripulante se encuentra ingresado grave. Pero Comisiones Obreras ha anunciado que va a interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la muerte de esos dos marineros. Uno de los fallecidos era de Punta Umbría, el otro de Isla Cristina. María José Marín. Consternación en ambos municipios onubenses, donde las banderas ondean a media asta y lucen crespón negro. El Santa Pola se dedicaba a la captura de la chirla y tenía base en el puerto de Isla Cristina. De los dos fallecidos, uno era vecino de esta localidad, el otro de Punta Umbría. Aurora Águedo es la alcaldesa de este último municipio y Genaro Horta, primer edil isleño. Mis condolencias a toda la marinería de Punta Umbría y a toda la marinería de Isla Cristina. Para dos pueblos vecinos, hermanos y marineros, es un día triste. Viene un poco a minar también un poco la moral de toda la gente. Pero también es verdad que en momentos tan difíciles como estos, Isla Cristina se une, se viene arriba y dándole todo el ánimo del mundo a la familia. El Santa Pola entraba a este este martes al espigón de Punta Umbría con mala mar e intenso viento que hicieron que el barco se diera la vuelta sin permitir la reacción de sus tres tripulantes. El único marinero que ha sobrevivido al siniestro pudo ser socorrido por un barco que se encontraba en la zona. Y vuelco en la sentencia del caso Arandina. En la nueva resolución hay penas mínimas de 4 y 3 años de cárcel para 2 futbolistas y absolución para un tercero. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera que fue un abuso sexual y la declaración de la menor tiene fisuras en su credibilidad. Javier Ronda. Ahora la nueva sentencia califica los hechos como un delito de abuso sexual y aprecia como atenuante la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez de los dos condenados con relación a la menor. El Tribunal Superior de Castilla y León ha reducido la condena de 38 a 4 años de prisión en el caso de Carlos Cuadrado y de 3 en el de Víctor Rodríguez, mientras que estima íntegro el recurso de Raúl Calvo y lo absuelve. La sala considera probado que no existió intimidación y que hubo contradicciones entre la declaración de la menor y lo que pasó. Hay fisuras en su credibilidad, dicen los magistrados. La sentencia contempla una orden de alejamiento de los dos condenados de 1 kilómetro durante 8 años hacia la joven. Y el juicio a la madre acusada de matar a su hijo en la pedanía ejidense de Las Norias de Daza, en Almería, el pasado mes de octubre se va a celebrar con jurado por decisión de la magistrada que instruye la casa. Así como Ana Julia Quezada va a intentar ante el Supremo que se repita el juicio que la condenó a prisión permanente revisable. 7:30. El Mirador de Andalucía. Deportes. Con Jesús Márquez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Con la que tenemos liada, pensamos en que vamos a volver a la competición en el mes de mayo, en el mes de abril, en el mes de junio. ¿Cuándo calculas tú? Bueno, en principio que la Eurocopa se haya aplazado a la próxima temporada, eso es un colchón importante que permite ser algo más flexibles y sobre todo estar pendiente de cuándo se retomaría la competición. Pero ojo, porque ya Tebas empieza a hablar, ha hablado en 2 rotativos nacionales, en el diario AS y en el diario Marca en las últimas horas, y también ha tenido la oportunidad de hablar con él Carlos Gonzalo, y en principio se muestra bastante optimista, dice que en mayo se podría reanudar todas las competiciones, pero ojo, en China se está especulando que sería el 22 de mayo, lo digo porque en China ya sabes que el coronavirus empezó mucho antes, así que veo yo demasiado optimista al presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, los chinos tienen esa experiencia, esperemos que se confirmen esos vaticinios. Te escuchamos, Jesús, hasta ahora. Hasta ahora, Paco. Bueno, pues ayer oíamos a esta hora a Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Si hay todavía algún perdido que todavía no ha tenido la oportunidad, vamos a rescatar lo mejor de Rubiales, hablando de cuándo y cómo retomar la competición. Nuestro espíritu de justicia en la competición nos lleva a apostar porque se acaben todas las ligas, si es posible antes del 30 de junio, si no con posterioridad. Nuestra propuesta es alargar el calendario lo necesario para que se terminen las competiciones. Pero el 30 de junio no tiene por qué ser un muro infranqueable. Y ahora quieren a toda costa antes del 30 de junio. No. Este era Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ha estado muy pendiente de lo que ha dicho Javier Tebas, había que escucharlo y sobre todo había que comprobar si era capaz de responder al ataque ayer directo que hacía Rubiales a su persona. Ha estado muy pendiente nuestro compañero Jerónimo Alonso. ¿Qué destacarías de lo que ha dicho en Marca y en AS, Jerónimo? Hola, Márquez, muy buenas. Bueno, pues el primer gran titular sería una noticia, y es que por una vez en la vida Tebas y Rubiales coinciden en algo, y es que Javier Tebas dice también que está seguro de que la Liga terminará este año, que acabará perfectamente, ha dicho exactamente a los compañeros del diario AS, una vez que la Eurocopa se ha acabado. Por lo tanto, esa esperanza. Él fija en torno a mediados de mayo, el momento en el que se podría reanudar la competición, si las cosas más o menos van bien. Esos son los cálculos que tiene la Liga de Fútbol Profesional y que en principio dependería de las autoridades sanitarias, pero no descarta que esos primeros partidos se tuvieran que jugar a puerta cerrada. Y luego, bueno, pues en esas 2 entrevistas que ha concedido tanto a los compañeros del diario AS como a los compañeros del diario Marca, ha contraatacado un poco a las acusaciones que le mandó ayer Luis Rubiales. La primera respecto a los famosos test del coronavirus, ¿no? Rubiales ayer le llegó a llamar antipatriota por gastar test en futbolistas profesionales que no tienen sintomatología grave. Dijo que eso era una auténtica barbaridad. Bueno, hoy Tebas ha explicado que la Liga de Fútbol Profesional contrató el pasado jueves, antes de que comenzara el estado de alarma, a una empresa privada para realizar esos test, y que él cree que eso no es ser antipatriota. Luego ha confirmado que hay muchos jugadores de fútbol contagiados, ya sabemos que hay en el Valencia, que hay en el Alavés, que hay en el Español, pero que no hay ningún futbolista en estado grave, que todos están prácticamente asintomáticos o con síntomas leves de la enfermedad y por lo tanto que no hay que preocuparse por su salud. Y luego la última acusación, ayer Rubiales vino a decir que Tebas había sido un incompetente, que si fuera un alto dirigente de una empresa privada le habrían echado por no asegurar los derechos televisivos. Bueno, pues dice Tebas que cualquiera que sepa de derecho, él es abogado, sabe que los derechos de televisión son imposibles de poner bajo el paraguas de un seguro, de asegurar en definitiva, porque los seguros no cubren las catástrofes, y esta pandemia se podría catalogar como una catástrofe, como un terremoto, como un maremoto y demás, y que por lo tanto no, ningún seguro hubiera aceptado esas condiciones. Esos son más o menos las réplicas que ha dado hoy Javier Tebas al presidente de la Federación, a Luis Rubiales. Antonio Camaño, ¿qué te ha parecido? Yo creo que ese ataque que están teniendo Tebas y Rubiales, Rubiales y Tebas, creo que no ayuda absolutamente nada. Creo que el fútbol español tiene que estar unido. Ha dicho, como ha comentado Jerónimo Alonso de Rubiales, que cada vez que abre la boca es para atacar desde la ignorancia y desde el populismo barato. ¿Tú eres tan optimista como Tebas? Es la primera oportunidad de Jesús que tienen para enfrentarse, se enfrentan. Me parece lamentable la situación que estamos viendo por parte de dos referentes del fútbol nacional, como tiene que ser la Liga y la Federación, eso por una parte, y por la otra, pues no sabemos si podemos ser optimistas. Ellos tienen información, por lo menos, de organizar el calendario más a largo plazo que nosotros. Parece prematuro hablar de que se pueda acabar el 30 de junio, pero en algo se tienen que poner de acuerdo, Jesús. Ojalá se puedan poner en que salgamos del coronavirus cuanto antes y que podamos terminar el campeonato nacional de liga. Yo creo que ni uno ni otro está acertando en esta coyuntura, en esta posibilidad de aprovechar la mínima expresión para atacarse mutuamente. Bueno, Jerónimo, lo que sí hay que esperar es que comparezca pronto y que por lo menos podamos oír la voz del propio Javier Tebas, que esta es otra, ¿no? Bueno, pues ya veremos, ¿no? De momento no hay fecha para ninguna comparecencia pública del presidente de la Liga, que sí que va hablando en algunos medios, que sí que se le ve con una actividad frenética, entra, sale de la Liga, va a todas partes, para Tebas no hay cuarentena, está totalmente activo como suele ser igual en el, como suele ser habitual en el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, pero bueno, de hablar para todos los medios de momento no hay ninguna noticia, pero vamos, nos quedamos con esas ideas básicas, sobre todo la idea de que la Liga maneja que a mitad de mayo podría reanudarse el campeonato según los cálculos que ellos tienen. Lo que pasa es que ya sabemos todos que estos cálculos son muy complicados porque nadie, absolutamente nadie, es capaz de predecir cómo va a evolucionar la enfermedad en nuestro país. Gracias, Jerónimo. Y luego está el asunto del Comité Olímpico Internacional. Ayer oíamos que en principio hay intención de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se celebren. Estábamos pendientes también de lo que iba a decir el Comité Olímpico Español, porque los deportistas olímpicos españoles no pueden entrenar y los Juegos de momento, como decimos, no se aplazan. Ayer oíamos a esta misma hora a Carolina Marín, la jugadora de bádminton, la onubense, que daba la voz de alarma. Los deportistas españoles están en inferioridad de condiciones y creo que es un debate bastante interesante que no podemos obviar. Porque en China, por ejemplo, ya se empieza a retomar los entrenamientos y las opciones de medalla de España quedan paralizadas. Oíamos también al propio Damián Quintero como confesaba ayer en Canal Sur Radio que está entrenando en el sótano de su casa sin tatami en unas condiciones bastante pésimas para competir y para pelear por una medalla, algo que lleva haciendo en los últimos 4 años. Javier Pardo, el COE, el Comité Olímpico Español, ya ha dicho que es partidario de aplazar los Juegos al año que viene, ¿no? Sí, esa es la preocupación del Comité Olímpico Español, la que tú dices, ¿no? Piensa en sus deportistas más que en mantener la fecha de los Juegos para el 24 de julio. Esa es la opinión del Comité Olímpico Español, cuyo presidente Alejandro Blanco ha participado en la reunión telemática que ha mantenido hoy con los dirigentes del Comité Olímpico Internacional y en la que también han estado representantes de otros países. Sin embargo, Blanco sigue queriendo o esperando un frente común. Por eso ha recalcado que los dirigentes van a buscar la mejor solución para los atletas y que en esa línea considera que la decisión que se adopte en el futuro será la mejor para todos, depositando, eso sí, su confianza en el Comité Olímpico Internacional, que como si nada mantiene, eso sí, el programa sin alteraciones. Hoy, por ejemplo, la llama olímpica ha partido desde Japón hacia Grecia, mientras Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, les decía a los atletas seguir a toda máquina, al tiempo que Blanco les ponía las dificultades que, como tú decías, tienen los deportistas españoles. Pues sí, vamos a oír a Alejandro Blanco, que ha hablado en las últimas horas y ha hablado de ese permiso especial para los deportistas de élite para que puedan entrenar. Le hemos enviado una carta al ministro planteándole las posibilidades que otros países han hecho, ¿no? Entonces es aquellos que sean deporte individual, pues que puedan entrenar con unas condiciones y con unos controles exhaustivos médicos. Es decir, el darse un tiempo para nosotros es complicado porque vivimos una situación dramática, que nuestros deportistas en estas condiciones no pueden entrenar para prepararse para alcanzar el éxito en Tokio, ¿no? Ha vuelto a dejar claro que todos los que compitan en Tokio tienen que llegar en las mismas condiciones. A los Juegos tienen que ir todos los deportistas en las mismas condiciones y habiéndose preparado todos, no al 100%, al 200%. Estamos en un punto de no retorno, que a no ser que la situación médica se resolviese rápidamente, haría inviable, pero digo inviable, la preparación de nuestros deportistas. El problema no es el 24 de julio, el problema no es cuando se hace el desfile y salgan nuestros abanderados con la bandera, no, el problema es el camino hasta el 24 de julio. Y en ese camino, nuestros deportistas tienen que poder entrenar en las mismas condiciones que los deportistas de aquellos países en donde no hay restricciones. Porque si vamos a unos juegos con restricciones unos y sin restricciones otros, no sería justo. Antonio Camaño, yo creo que eso es una verdad como un templo. No sería justo que unos llegasen mucho mejor que otros. De las mejores declaraciones que hemos escuchado últimamente, Jesús, con coherencia, ya lo alertábamos en el día de ayer. Ya lo decíamos, es incoherente lo que pide el Comité Olímpico Internacional. Ha aparecido con la bandera, además de España, donde estamos sufriendo el azote del coronavirus, una verdad como un templo. No se trata de ir con la inauguración a todos los efectos, se trata de cómo llegan los deportistas para competir. No se trata de una semana previa, sucede con igual que con la Liga. Pueden poner una fecha para iniciar el Campeonato Nacional de Liga, sí, pero unos jugadores profesionales parados durante 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, necesitan una pretemporada. Igual necesitan nuestros olímpicos una preparación previa para intentar competir al máximo nivel. Ahora también hablaremos del fútbol, porque ha hablado muy claro también uno de los consejeros del Real Betis Balompié sobre este asunto. Son las 8 menos 20. Así ha comenzado el Mirador de Andalucía Deportes en la sintonía de Canal Sur Radio. Enseguida estamos oyendo a Monchi, hablado para los medios oficiales, el director deportivo del Sevilla, hace un año que regresó de la Roma. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. Recomendaciones generales sobre coronavirus. Recomendaciones sobre telecomunicaciones. Ante el estado de alarma, haz un uso responsable de la telefonía y de Internet. Hemos alcanzado el récord de tráfico en las redes móviles y el consumo de Internet y de telefonía móvil se han disparado en muy pocos días. Evita enviar vídeos pesados por WhatsApp. Recuerda que el teletrabajo se ha multiplicado por 4 en pocos días. Si es necesario organizar reuniones, es mejor que sean por videoconferencia. Y cuando se realicen, si es posible, elimina la imagen para agilizar la comunicación. Haz un uso responsable de las comunicaciones. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Deportes con Jesús Márquez. Bueno, ya os decía que Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha hablado hoy para los medios del Sevilla, el director deportivo, que cumple un año desde su retorno de la Roma, ha comparecido para aclarar algunos temas, algunos asuntos relacionados con la actualidad del equipo sevillista. Y ha estado muy pendiente Manolo Martín. Martín, ¿qué destacas de lo que ha dicho Monchi? Hola, buenas tardes. Bueno, pues nos quedamos con ese repaso a la actualidad inmediata del club, la situación particular del Sevilla, ideas de volver a competir, ideas de futuro sobre el Sevilla del año que viene, pero es que Jesús, el día a día con esa actualidad que todo lo devora, a cada segundo es difícil pensar en el más allá. Dice Monchi sobre volver a competir que piano a piano lo deja todo en manos de los organismos oficiales. Lo que debemos dejar es dejar trabajar a los profesionales, FIFA, UEFA, Liga, Federación Española de Fútbol, que son los organismos que manejan toda la información y que son capaces de distribuir con tranquilidad y con normalidad la información. Sé perfectamente que están trabajando continuamente con distintos escenarios. Vamos a tener tranquilidad, vamos a considerar que fútbol es una parte dentro de este puzzle tan grande que hay que cuadrar y sobre todo, no lo olvidemos, vamos a poner por encima de todo la salud, que es creo que el bien más importante que tenemos que proteger. Es lo más importante, ha dicho Monchi. Ha hablado también de Julen Lopetegui, ¿no? Sí, ha hablado sobre Julen Lopetegui, el técnico vasco que desde la eliminación copera ante el Mirandés lo ha pasado mal. Pues fíjate, dice el director deportivo del Sevilla que su figura ha sido fundamental para encajar la pieza de un puzzle que andaba realmente descuadrado. Creo que el trabajo fundamentalmente, y lo digo con la mayor entereza posible, la mayor fuerza posible, el trabajo del entrenador ha sido clave, porque ha sido capaz de cuadrar el puzzle con muchas piezas distintas y en el menor tiempo posible, con resultados evidentes, porque el equipo está donde está y con los puntos que está. Ayer oíamos también a Rubiales hablar de qué va a ocurrir con los contratos que terminan más allá del 30 de junio. Es un problema para todos los equipos, no solamente los españoles. De este asunto también ha hablado el director deportivo del Sevilla. Destaca, por ejemplo, el nombre de Banega, que se marcha a Arabia, y futbolista cedido, Reguilón, que se marcha al Real Madrid. En fin, no es el único, el propio Bono. ¿Qué destacarías de lo que ha dicho Martín? O el propio Nolito, que también termina contrato a 30 de junio, con lo cual, bueno, pues piensa el director deportivo del Sevilla que si la Liga se va más allá del 30 de junio, pues que habría un consenso con las ligas europeas. Vamos, que piensa que no cree que haya demasiados problemas. A partir de que no se acabase el 30 de junio, imagino que todos los organismos buscarían soluciones para encontrar normativas o reglas que regulen esa nueva situación, con lo cual especular ahora si pueden jugar los que terminan contrato o no pueden jugar o tal, me parece demasiado pronto, porque en un nuevo escenario me imagino que habría nuevas normas. Y por último, Manolo Martín, de la temporada próxima, ¿qué destacarías? ¿Hay más fichajes, pues, menos fichajes? Pues que ya está su cabeza dándole vuelta, que poco a poco ya el hombre quiere que la competición vuelva. Y fíjate cómo lo explica. Dice que quiere el mismo Sevilla, pero que no cree que vaya a haber demasiados cambios. Pero yo creo que lo que debemos dejar es dejar trabajar a los profesionales, FIFA, UEFA, Liga, Federación Española de Fútbol, que son los organismos que manejan toda la información y que son los capaces. Bueno, pues este es Monchi. ¿Algo más, creo, Martín? Bueno, pues simplemente apuntar que en el Sevilla todavía no se ponen de plazo la vuelta de los jugadores a los entrenamientos. Recordemos que en un principio está fijado el día 23, pero repito que todavía ni mucho menos en el Sevilla se hacen una idea de cuándo se puede volver a trabajar. Bueno, y otro de los asuntos del día, el malaguismo está de luto porque ha fallecido Joaquín Peiró, uno de los grandes arquitectos del Málaga Club de Fútbol, que ha fallecido a los 84 años de edad, llevaba algunos años delicado de salud y nos ha dejado esta mañana en la residencia en la que vivía. Día de luto para el malaguismo, Juan Carlos Tirado. Sí, la verdad es que ha sido un mazazo, aunque todos sabíamos el delicado estado de salud de Joaquín Peiró, nadie quería conocer esta noticia que se ha dado hoy en la mañana. Hay que recordar que don Joaquín Peiró llegó a Málaga en 1998 para hacerse cargo de un equipo que había ascendido esa temporada a segunda división. Conocíamos de él que lo había logrado todo como futbolista en el Atlético de Madrid, en el Inter de Milán. Fue de los primeros españoles en irse a otra liga. Recuerdo, Jesús, que el conjunto del Torino pagó en 1962 25 millones de pesetas de la época, que es una auténtica barbaridad. Llegó aquí, ya decimos, y trajo al Málaga de segunda hasta Europa, ganando aquella Intertoto en 2002, ganando y jugando esa Copa de la UEFA, como se llamaba entonces, en 2003, con nombres importantes y siempre de la mano de su segundo entrenador, Juan Carlos Añón, con un equipo donde brillaron jugadores como Bravo, Fernando Sanz, Larraín, Zarroteta, Cataña, y sobre todo me acuerdo de esa doble D en Europa formada por Deli Valdés y el mítico Darío Silva. Bueno, pues esta era la voz de Joaquín Peiró hablando precisamente de esa jubilación. Yo ya tengo encargado mi billete para Benidorm del Imserso, por si hay algo. El billete está ahí encargadito y preparado. Y luego ya veremos, a ver, en esta primavera qué hago. Juan Carlos Añón fue su segundo entrenador, como decía Juan Carlos Tirado. Añón, que es buen amigo también de Antonio Álvarez, comentarista de esta casa. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Bueno, un día muy triste, ¿verdad? Imagino que sí. Se te vendrán mil recuerdos con él, ¿no? Sí, pero me ha alegrado mucho escuchar la voz de Joaquín después de tantos años. Hacía mucho que no lo escuchaba, me ha gustado mucho escucharlo. Ya ves que era un tío sarcástico, irónico, y tenía un gran sentido del humor, la verdad. La verdad es que es un día bastante triste, sí. Se te agolpan, como digo, mil recuerdos porque tendrán mil anécdotas con él. Para que, bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero ¿qué aportó Joaquín Peiró? Porque fue una pieza fundamental en el Málaga actual, ¿eh? Llevó al equipo desde segunda división hasta Europa, consiguió aquella Intertoto, llegó a la UEFA. ¿Qué destacarías de él? Pues, hombre, yo destacaría que yo creo que fue la pieza fundamental, era el hombre que tenía que liderar ese proyecto de ascenso a primera división, porque después de los años de la desaparición y de deambular por segunda B, creo que el hecho de que él viniera por su porte, por su experiencia, por ser quien era, le dio al Málaga esa capacidad y ese liderazgo que necesitaba para ese nuevo proyecto. A partir de ahí, pues bueno, se cosecharon éxitos, ascensos, intertoto y demás, y yo creo que él fue una pieza fundamental en lo que es este nuevo Málaga Club de Fútbol, y que realmente aportó su grano de arena bastante, bastante grande. Me decía Tirado que su manera de trabajar era como un técnico estilo Premier, ¿no? Trabajabas tú más o menos, ¿no? Y él observaba desde la banda, ¿no? Sí, bueno, es que había muchas risas y mucho cachondeo, sobre todo por parte de los jugadores, porque Joaquín era un tío, ¿verdad?, que trascendía un poquito del tema de campo, del tema de entrenamiento de campo. Pues era un tío que delegó en mí desde el principio, y fue, pues yo creo que hicimos un buen tándem. Él era un tío que era sabio. Yo pienso en Luis Aragonés, yo creo que la escuela del Atlético de Madrid sacó gente que veía el fútbol de otra manera, que entendía los momentos del fútbol. Y aunque no eran grandes entrenadores tácticos, de táctica y de movimientos y de estructuras y demás, pero era gente que entendía el fútbol y lo vivían y habían mamado fútbol, y entonces sabían mucho. Yo creo que Joaquín en los entrenamientos, pues mira, nos cogió también las obras de la Rosaleda, porque la echaron abajo y los jugadores estaban siempre de coña, porque es verdad que Joaquín, pues con la gorrilla que le caracterizaba, pues siempre andaba mirando cómo tiraban las gradas de abajo y tal, bueno, como si fuera un jubilado, ¿no? De esos que se paran a ver las obras cuando van por la calle, pues bueno, los jugadores tienen un cachondeo con él que no veas. Y es verdad que nos cogió la remodelación de la Rosaleda en pleno, en UEFA, Intertoto y todo. Sí, lo recuerdo perfectamente. Sí. Bueno, a ver cuando pase todo esto del puñetero coronavirus y el Málaga, el malaguismo lo despide como merece la pena, porque ha sido una pieza fundamental. Juan Carlos, te queremos mandar un abrazo muy fuerte desde Canal Sur Radio, ¿eh? Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, amigo. Y de paso voy oyendo también este sonido, porque también Joaquín Peiró habló del gran Darío Silva. Dijo esto de Darío. Le he mandado dos mensajes, uno a través de una televisión y otro a nivel personal. Pero como sé que en ese momento no es el para hablar, pues esperaré hasta que pueda yo hablar con él personalmente para animarle un poco, aunque sé que es muy fuerte físicamente y mental, y que va a salir del atolladero. Lo que ha sucedido ha sido una desgracia muy grande, que esa pierna que él ha utilizado tanto para su vida, pues que en este momento ya no existe. Bueno, pues hablaba de cuando tuvo Darío el accidente. Y con Darío estuve yo hace unas semanas. ¿Quién me iba a decir que lo iba a entrevistar en estas circunstancias? Darío Silva, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Ay, amigo, qué condescendiente fue siempre contigo. ¿Cómo te quería el abuelo, eh? Sí, porque creo que habíamos entablado una... A los principios hemos entablado muchísima conversación porque, como es decir, él estaba en Italia, él había jugado en Italia, él conocía el fútbol italiano, yo venía de estar en Italia con un técnico muy importante, me enseñó mucho, y base a todas esas cosas que yo siempre hablaba con el míster, él pues me dejaba a mi manera a hacer las cosas, porque sabía de que mi fútbol en un momento iba a madurar mucho de lo que se había aprendido en Italia, y eso creo que fue mejorando paulatinamente en cada partido, ¿no? Sí. ¿Para ti fue como un padre, Darío? Sí, futbolísticamente ha sido una cosa extraordinaria, porque él no solo a mí, sino que a todo el grupo. Él llevar un fútbol, llevar jugadores que estén a la altura del técnico, que el técnico sepa manejar un vestuario, es importante, porque creo que los jugadores que venían ahí, digamos, éramos jugadores de resaca, que veníamos muchos o unos venían del Real Madrid y otros de otros equipos, pues conformamos un grupo importante, y eso a base de que el técnico dejó hacerlo así, ¿no? Justamente. Uh-huh. Juan Carlos, ahí tienes al gran Darío Silva. Sí, fíjate, ahora que yo he hablado con él hoy, y además hemos dicho que entre todos, cuando pase esto, hay que darle el homenaje que se merece a Joaquín Peiró, que creo, y esto lo digo yo, nunca se le dio aquí cuando se fue por la puerta de atrás en junio de 2003. Yo recuerdo, Darío, que tú al principio la relación no era buena, en el sentido de que aquí estaba Edgar y Cataña, tú incluso dijiste que querías jugar en tercera y al final te convertiste en un hombre insustituible. ¿Qué te decía él los lunes después del partido cuando llegabas al entrenamiento? Bueno, además, al principio, claro que era un momento muy duro, porque tanto Edgar y Cataña estaban jugando muy bien, pero yo pedí para jugar porque en tercera, porque yo lo que necesitaba era fútbol, necesitaba jugar, necesitaba sentirme capacitado para poder enfrentarme a estos dos jugadores que tenía delante, que me estaban bloqueando el camino, y yo quería jugar, entonces quería buscar mi espacio, y yo pensaba que justamente sería bueno también jugar en los equipos de abajo para poder estar en forma, para cuando me dieran los minutos que me tendría que dar, yo estaría en buenas posiciones, ¿no? Que en su momento nos llevamos mal, porque claro, me ponía los últimos 15 minutos, cuando a veces los partidos estaban complicados, y uno... Sí. No estaba habituado a ese tipo de cosas, y bueno, y él lo fue entendiendo, ese tipo de cosas, y creo que fue lo que nos fue llevando adelante siempre, con todo el conocimiento y la sabiduría de él, ¿no? Claramente. Sí. Bueno, pues Darío, te mandamos un abrazo muy fuerte, a ver si somos capaces de hablar contigo en otras circunstancias. Agradezco que hayas atendido la llamada de Canal Sur Radio. Un abrazo, amigo. Bueno, una gracia, igualmente a todos. Gracias, Darío. Por cierto, estábamos pendientes también del estado de salud de Lorenzo Sanz, que también, por cierto, contribuyó al Granada, su hijo. Ha hablado Fernando Sanz, el expresidente del Málaga, de su padre, ha dicho esto. Ahora mismo no tenemos más información, puesto que, como bien sabes, todos los pacientes que están en esa situación, pues los familiares reciben llamadas a una determinada hora, y estamos esperando que se nos pase esa información para ver cómo ha sido su evolución o cómo es en el estado en el que está. Porque, como bien sabes, allí nadie puede estar, tenemos que estar todos aislados en nuestras casas, y estamos con esa angustia y en esa... Las palabras de Fernando Sanz. Vamos a estar muy pendientes del estado de salud. Carlos Gonzalo, ¿qué más tenemos que contar? ¿Qué nos dejamos? Pues mira, Jesús, en Roland Garros ha provocado un conflicto de fechas, la organización lo ha aplazado hasta el mes de septiembre y habrá muy poco margen para la disputa del US Open, tampoco que Rafa Nadal deberá defender ambos títulos en un espacio de 5 semanas. El español ha anunciado 6 casos de coronavirus, el deportivo a la vez a 15, 4 de ellos futbolistas, y en el Valencia el coronavirus afecta ya al 45% de la plantilla. Ibrahimovic ha iniciado este miércoles una campaña para recaudar fondos para ayudar a los hospitales de Italia, e Ibai Llanos, comentarista de Juegos Online, organizó un derbi Sevilla-Betis con el videojuego juego FIFA 2020 con el sevillista Reguilón y el bético Borja Iglesias. Pues bien, ahora se le ha ocurrido uno de toda la primera división. Van a participar Marco Asensio por el Madrid, Sergi Roberto por el Barça, Marcos Llorente por el Atlético de Madrid, además de Reguilón, y Carlos Soler por el Valencia. El economista Gay de Liébana ha dicho que los jugadores deberían ceder parte de sus fichas para hacer viables a los clubes, y en Alemania la Bundesliga estudia rebajar el sueldo de los jugadores, y el Ayuntamiento de Córdoba ha cedido a las instalaciones del Polideportivo del Guadalquivir para acoger a 100 personas sin hogar. Han habilitado camas y material de primera necesidad. Y lo último, vacaciones para la Fórmula 1. En lugar de julio y agosto, ante la situación creada por la pandemia de coronavirus, se ha decidido que las vacaciones sean en marzo y abril. Algo parecido también ha ocurrido en Granada, un techo para pasar la cuarentena, el pabellón Paquillo Fernández, donde el Ayuntamiento ha habilitado un albergue de campaña con capacidad para 75 personas. ¿Y qué ha dicho el consejero responsable del área médica del Real Betis Balompié, Rafael Muela, Tomás Forés? Bueno, pues ha dicho que Rubi les ha exigido al cuerpo técnico, a los preparadores, a los médicos, que cuando el Betis vuelva a entrenar sea el equipo mejor en forma, en mejor forma de toda la primera división, para poder afrontar las últimas 11 jornadas de liga con el mayor éxito posible. Y para ello lo tienen monitorizado los futbolistas, lo tienen controlado día a día absolutamente, le toman la temperatura dos veces al día, por la mañana y por la noche, le controlan las comidas, que no tiene familia aquí, convive solo, le mandan la comida desde el club para que siga la dieta que mandan los nutricionistas, y todo encaminado a que cuando muy se bien levante la cuarentena, el Betis esté en disposición de disputar cualquier partido de primera división. Vamos a oír a Rafael Muela. El cuerpo técnico nos insistía mucho en la última reunión que tuvimos en el estadio, nos insistía mucho: señores, cuando volvamos, nosotros tenemos que ser los que en mejor forma estén. Y eso... Le decía Rubi a Rafael Muela. La Unión Deportiva Almería beneficiado por la suspensión de la Copa América. ¿Por qué, Joaquín Américo? No hay mal que el porvenir no venga en la Almería. Así deben de pensar el equipo rojiblanco. Y es que el Almería es uno de los grandes beneficiados por la suspensión de la Copa América. De esta forma van a poder contar todo lo que quede de temporada, todo lo que se vaya a disputar de liga en segunda división, de su jugador internacional Darwin Núñez. Internacional desde la llegada al equipo rojiblanco con Washington Tavares, es actualmente el quinto máximo goleador de segunda división y el máximo goleador de la Almería con 12 goles en 25 partidos. Darwin Núñez de esta forma disputaría los playoffs en el caso de lo disputara la Unión Deportiva Almería. Antes no estaba tan claro y era una de las grandes preocupaciones para José María Gutiérrez. Por cierto, que la suspensión también de la Copa América beneficia al Málaga Club de Fútbol, que tenía a dos jugadores de Venezuela en la lista de convocados, a Mikel Villanueva y al mediocentro Juanpi Añor. Gracias también al trabajo de Pilar Hernández, no podemos oír un sonido que teníamos y que llamaba poderosamente la atención. Hasta aquí el deporte, mañana regresamos con más. Lucía, 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. La Junta se prepara para atender hasta 10.000 infectados por coronavirus durante las próximas dos semanas. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El presidente del gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado la contratación de 1.700 sanitarios más y asegura que la administración autonómica, que la sanidad andaluza, tiene localizadas hasta 1 millón de mascarillas por si hicieran falta. Yo lo que quiero trasladarle a los ciudadanos de Andalucía es que tenemos hecho un plan de contingencia y que ese plan de contingencia lo estamos preparando para el supuesto caso máximo de que llegáramos en Andalucía por encima de los 8.000 infectados, ¿no? Los datos a día de hoy son 859 los infectados en Andalucía, 19 muertos, 8 más en las últimas 24 horas. En toda España los contagios confirmados son 13.700, el número de muertos asciende a 600. Entre ellos, 19 ancianos de la residencia madrileña Montehermoso y un guardia civil de tan solo 37 años sin patologías previas. A las 9 de la noche hoy vamos a escuchar en directo el mensaje del rey, de Felipe VI, que ha recibido en la Zarzuela al presidente del Gobierno para conocer la última hora de la pandemia. Hoy Pedro Sánchez ha comparecido además en el Congreso para explicar el estado de alarma en el que vivimos, cuya prórroga se va a debatir el próximo 25 de marzo. Y en materia económica, el Ejecutivo autonómico ha pedido más ayudas para los autónomos cuando ya se han registrado en Andalucía las peticiones de 1.600 ERTE, expedientes de regulación temporal de empleo. A partir de las 10 de la noche vamos a hablar con la consejera de Empleo andaluza, con Rocío Blanco. Hoy los empresarios andaluces han pedido agilizar la tramitación de estos expedientes. El presidente de la CEA, Javier González de Lara. Tenemos que decir que hay algunas medidas que se adoptan que son adecuadas en términos generales, sobre todo aquellas que están marcadas por un apoyo a la liquidez de las empresas, pero hay aún todavía demandas que quedan por cubrir. Por ejemplo, todo lo que es la exención de cotizaciones a las empresas o los autónomos, todo lo que es el pago a proveedores. Uno de los sectores más golpeados por esta crisis, que acude en masa a esa solución temporal para el empleo, es el sector del automóvil y su industria auxiliar. A las 10:30 vamos a hablar con la directora de comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, Noemí Navas. Y a pesar de los efectos devastadores en la economía, las principales empresas de nuestro país se están movilizando al servicio de los ciudadanos. La empresa de cosméticos almeriense Briseis se ha ofrecido para ofertar con todo el sector de perfumería al gobierno sus fábricas, sus plantas de forma gratuita para producir gel hidroalcohol desinfectante. Además, el grupo Inditex, propietario de Zara, ya saben, ha ofrecido su capacidad logística para fabricar batas sanitarias. También ha comunicado la donación de 300.000 mascarillas quirúrgicas protectoras durante esta semana. Todo está cambiando en lo económico y en lo social. Y para abordar estos nuevos retos que nos plantea el futuro, ese futuro post-coronavirus, esta noche a las 9:30 vamos a entrevistar al que fuera presidente del Corte Inglés y hoy al frente de su consultora, Dimas Gimeno. Hablamos también de esta casa, de Canal Sur Radio, porque muchos están realizando estos días su trabajo desde casa. Hoy en Córdoba lo hace la plantilla al completo después de que la delegación territorial haya tenido que cerrar tras detectarse dos posibles casos sospechosos. Y vamos a ver cómo se está circulando por la red viaria de Andalucía a esta hora de la tarde. Nerea Fernández, muy buenas. Buenas tardes. Afortunadamente, normalidad y mucha tranquilidad en todas las carreteras andaluzas. No encontramos complicaciones ni en la red principal ni en la secundaria. Eso sí, sobre todo en la provincia de Granada se esperan lluvias para las próximas horas, así que sobre todo en esa zona les vamos a pedir que moderen la velocidad y que respeten la distancia de seguridad. Además, les recordamos que solo pueden realizarse desplazamientos justificados e imprescindibles. Y sepamos también cómo viene el tiempo, predicción meteorológica, agencia estatal. Muy buenas tardes, Carlos Asensio. Buenas tardes. El viento mañana irá a menos, aunque todavía esperamos rachas muy fuertes en el estrecho y en la campiña gaditana y puntos del litoral oriental. Ese levante nos puede dejar todavía rachas que pueden llegar a los 70 kilómetros por hora y tendremos fenómenos costeros con olas que pueden superar los 3 metros en el mar de Alborán. Cielos nubosos en el área del estrecho con posibles precipitaciones, intervalos nubosos en el resto de Andalucía con nubosidad de evolución en el interior, sin descartar algún chubasco disperso y ocasionalmente tormentoso en las sierras occidentales y centrales de la comunidad. Las temperaturas seguirán con muy pocos cambios, salvo las mínimas que descenderán en el noroeste. Tendremos máximas de 19 en Cádiz y Málaga, 20 en Granada, 21 en Almería, 22 en Huelva y en Jaén, 24 en Sevilla y 25 en Córdoba. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Que escuchan como cada tarde en El Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y Virginia Montero y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Recomendaciones generales sobre coronavirus. Es muy importante evitar las aglomeraciones y los saludos físicos. Evita salir a la calle y si lo haces, guarda una distancia de seguridad de al menos un metro de distancia con otras personas. Si vas a toser, cúbrete la boca con un pañuelo desechable o con el interior del brazo y con el codo flexionado. Protégete y cuídate. Así cuidarás a los demás. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía, Noticias. El presidente de la Junta garantiza que Andalucía está preparada para atender a entre 8.000 y 9.000 afectados, hasta 10.000 por coronavirus, y asegura que las próximas semanas van a ser duras desde por la pandemia. En una entrevista en Canal Sur Televisión ha vuelto Juanma Moreno a pedir al gobierno central que refuerce las medidas económicas, en este caso para los autónomos. Inmaculada Carrasco. El presidente asegura que la prioridad es la salud y anuncia la contratación de 1.700 personas entre sanitarios y trabajadores de las plataformas telefónicas como Salud Responde. Garantiza que Andalucía está preparada para un escenario con hasta 9.000 afectados y señala que las próximas semanas serán las peores. Juanma Moreno. Nos queda un camino duro, vamos a tener entre 10 y 15 días muy duro, que esperemos y esperamos que el pico llegue a su parte más alta y a partir de ahí empiece a descender, pero puede alargarse más. Quizás no sean 15 días, quizás sean 21 días. Moreno anuncia que hay localizadas cerca de 1 millón de mascarillas, aunque recuerda que están a disposición del gobierno central, que ha asumido las competencias. Adelanta también que a partir de este jueves serán gratis las televisiones de los hospitales. El presidente insiste en que esta crisis sanitaria trae consigo una importante crisis económica y hay más de 1.600 ERTEs presentados. Por eso volverá a pedir al gobierno central más medidas. Cero ingreso, cero de cuota a la seguridad social. Me parece algo razonable. Me parece sensato para aliviar la carga de todos esos pequeños autónomos que son mini empresarios, que con tanto sacrificio, con tanta esfuerzo han sacado un negocio y que yo he hablado con algunos de ellos y se le han caído las lágrimas. El presidente se ha comprometido a informar a los partidos y ha encargado al vicepresidente Juan Marín, que preside la Comisión Parlamentaria de Seguimiento de la Crisis, que se reunirá semanalmente. Puntualmente se va a informar a todos los portavoces de los grupos parlamentarios de todas las decisiones, de toda la información en tiempo y forma. Moreno ha garantizado la máxima lealtad institucional con el gobierno central y pide a todas las formaciones que muestren unidad. Y la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento Andaluz ha aprobado hoy una resolución de la Presidencia por la que queda habilitada la Diputación Permanente a efectos de continuar la labor parlamentaria indispensable. En el Congreso de los Diputados se va a debatir la prórroga del estado de alarma en el que vivimos en el Pleno convocado para el próximo miércoles 25 de marzo. Así lo ha aprobado la Junta de Portavoces de la Cámara, reunida este miércoles tras el Pleno de la comparecencia del Presidente Pedro Sánchez para explicar el estado de alarma y las últimas medidas adoptadas. Carmen del Arco. Buenas tardes. La semana próxima, un nuevo pleno convocado para convalidar dos decretos podría ampliar el actual estado de alarma, una opción que dejaba abierta a Pedro Sánchez ante un desértico hemiciclo en el que conseguía el apoyo de la oposición para convalidar las medidas adoptadas frente al coronavirus. El presidente hablaba de momentos duros, de la mirada de la historia y hacía una advertencia. Lo más duro está todavía por llegar, cuando nuestro sistema sanitario reciba el impacto del mayor número de personas contagiadas, cuando se acumulen los días de aislamiento, cuando se manifiesten las consecuencias económicas de la emergencia. Estoy pidiendo, señorías, lo sé, soy muy consciente, sacrificio. Estoy pidiendo también unión. El líder de la oposición le reclamaba humildad, le pedía más medidas económicas, pero cerraba Pablo Casado su apoyo. Ahora la única prioridad es contener la pandemia y para ello, señor Sánchez, haga lo que hay que hacer para defender a todos los españoles. No les vuelva a defraudar. Vox, mucho más reticente, pedía salidas del gobierno. Iván Espinosa de los Monteros. La señora Calvo y el señor Iglesias no pueden continuar en su gobierno. Ni saben de salud, ni saben de economía. Sánchez ha pedido un apoyo a unos presupuestos de emergencia que consigan vencer una economía ya en crisis, pero en este pleno al menos no lo ha conseguido. Felipe VI va a dirigir esta noche un mensaje a toda la nación con motivo de la crisis nacional provocada por este coronavirus. El rey se ha reunido con el presidente del gobierno esta tarde y con el comité de gestión para conocer la última hora de la pandemia. Será la primera aparición en público del monarca tras renunciar a la herencia y retirar la asignación económica de su padre, el rey emérito. Manuel Pérez Alcázar. El discurso del rey de esta noche se espera que mande un mensaje de apoyo y esperanza a los españoles, apuntalando las decisiones que ha ido tomando el gobierno. Felipe VI

que podrá tener algún falso positivo, algún falso negativo, y habrá que corregir por estas probabilidades, sí que puede incrementar sustancialmente el número de casos positivos. No sabemos en cuánto, pero sí que puede hacerlo. En ese caso tendremos que explicar con cuidado cuál es el impacto de este incremento en la detección en las evoluciones diarias que estamos dando, porque obviamente es muy posible que tenga algún incremento, algún impacto. La necesidad de hacerse cuanto antes el test no ha sido el único cambio de criterio del gobierno, que tendrá que afrontar también ahora otros retos, como la escasez de material sanitario, la saturación hospitalaria o la disminución progresiva del personal que atiende a los enfermos. Personal que está siendo muy importante en las residencias de mayores, donde los contagios son masivos y los fallecimientos se han producido, los que se han producido confirman que los ancianos son el colectivo más vulnerable al coronavirus. En las últimas horas se han registrado 50 muertes en 6 residencias de distintas comunidades autónomas. El caso más grave es el de la residencia Montehermoso de Madrid, con 19 fallecidos y más de 70 infectados entre residentes y trabajadores. La Fiscalía ha abierto ya una investigación para aclarar lo ocurrido, mientras que en Andalucía la Federación de Organizaciones de Mayores pide más medios de protección, en su caso, para evitar que el virus llegue a estos centros. Asunción Escalera. El Ministerio Fiscal ha incoado diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia presentada por el defensor del paciente tras detectarse en la residencia Montehermoso falta de seguridad extrema, de limpieza de personal y de medios. Los familiares de los fallecidos lamentan que se hayan ido solos. Los de los supervivientes de este centro, con capacidad para 200 personas, piden que se les atienda con un protocolo sanitario y se traslade a los que están asintomáticos. Que no se les puede dejar aislados, que les ayuden, que les presten todo tipo de ayudas, y que hay personas aquí todavía residentes que no están contagiados, que están asintomáticos, que les trasladen, que no les dejen en un avispero. Que las personas que están aquí trabajando en este centro están dando todo lo que pueden con sus medios. Los datos demuestran que los efectos del coronavirus en las residencias de mayores son devastadores, como ha ocurrido en Torrent y Alcoy, en la Comunidad Valenciana, con un centenar de contagiados en 2 de estos centros. Por eso la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores pide al Gobierno Central que proporcione urgentemente a las residencias de nuestra comunidad equipos de protección individual para el personal, con objeto de impedir que los abuelos se contagien y que las residencias se queden sin personal cualificado. No todas las residencias están así, como las que hemos visto, especialmente esa de Madrid. También hay otras a las que el virus no ha llegado por el momento, pero junto al estado clínico de los internos está la parte más afectiva. La prohibición de las visitas los deja sin contacto directo con sus familiares, lo que agrava sus circunstancias en algunos casos. Hacerles la situación más llevadera es otra de las tareas que asume el personal de estos centros. Marga Utrera. Lo pasan mal los residentes que se quedan sin los besos de su familia, sin el paseo o la distracción que supone el que viene de fuera. También es difícil para los que no pueden entrar. Nos lo cuenta Pablo. Situación difícil, sobre todo emocionalmente, porque claro, no podemos ver a nuestra gente, en mi caso, por ejemplo, a mi madre. Pero por otra parte, pues también estamos seguros de que es donde más protegidos están, porque obviamente son la población que más riesgo tiene, y también muy agradecidos, ¿no?, con el grandísimo esfuerzo que están haciendo en la residencia a todos los niveles, todos los que trabajan allí. Un personal en el que convive la vocación de servicio público con el miedo a llevar el virus a sus casas y que supera este temor con una mayor entrega cuando más falta hace. María, médico en un geriátrico con 120 residentes, nos explica cómo todos ponen de su parte para que sufran lo menos posible la ausencia de sus familiares. Intenta entretenerlos con las distintas alternativas que se le van ocurriendo. Están las terapeutas que habitualmente pues hacen terapias con ellos y ahora pues juegan a juegos, lo sacan al sol, al patio interior, que si hacen bingo, que si hacen ven películas y también se van añadiendo medidas, ¿no?, que antes no hacíamos, ¿no?, como por ejemplo las videollamadas. Las llamadas se multiplican y se atienden a todas mientras se extreman las precauciones para mantener las puertas de estas residencias cerradas al coronavirus. 8:20. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Realiza tus consultas en el 955 54 50 60 o en el 900 400 061. Actúa con responsabilidad. Es un mensaje de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. La colaboración de empresas o de las empresas en esta lucha contra el coronavirus es también decisiva. La empresa de cosméticos Briseis de Almería se ha ofrecido junto a otras fábricas de perfumes de nuestro país para se ha ofrecido al gobierno para fabricar de forma gratuita gel de hidroalcohol desinfectante. También el grupo Inditex, propietario de Zara, ha ofrecido su capacidad logística para fabricar batas sanitarias. También ha donado 300.000 mascarillas quirúrgicas. En fin, un trabajo de empresas y administraciones para tratar de poner, de atajar esta crisis. Vamos a conocer el caso de la empresa almeriense Briseis. José Antonio Fuentes. El estado de alarma permite al gobierno la intervención de las empresas que pueden ser claves para el abastecimiento de productos sanitarios, pero también las empresas están dispuestas a echar una mano. La empresa de cosméticos Briseis ha ofertado al Ministerio de Sanidad la posibilidad de producir de forma gratuita gel de hidroalcohol para desinfección que no se encuentra ni en farmacias ni en supermercados y que está siendo muy demandado por los centros sanitarios. La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética ha mantenido un encuentro por videoconferencia para hacer una propuesta formal a las autoridades sanitarias. 5 empresas del sector estarían dispuestas a sumarse a esta iniciativa. El gobierno ya había pedido a la empresa Briseis las reservas de alcohol de las que dispone por si fuera necesario. Empresas que necesitan ayuda, como reclama el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de la CEA, Javier González de Lara, y que ha valorado las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación en esta lucha contra el coronavirus, pero las considera todavía insuficientes. José Antonio del Saz. Hay medidas adecuadas, según ha dicho, sobre todo las que vienen a apoyar la liquidez de las empresas, pero sigue echando en falta un mayor apoyo a los autónomos y una mayor agilidad en la tramitación de los ERTE. Se habla de los ERTE, pero con unos plazos establecidos, determinados, en caso de fuerza mayor, donde no se recoge algo fundamental para los empresarios, que es la posibilidad que actúe el silencio administrativo positivo. Va a obligar a las distintas administraciones competentes, las comunidades autónomas, las consejerías de empleo correspondientes, a verse saturadas como consecuencia de los miles de expedientes de regulaciones temporales de empleo. Esto puede originar, según González de Lara, la saturación de la administración como consecuencia de los miles de expedientes que tendrán que tramitar. Pues en Málaga, uno de los sectores que continúa en activo por el momento es el de la construcción, aunque algunas obras se han detenido ya por la falta de personal y también la falta de suministros. Las corporaciones de constructores y promotores auguran una crisis muy potente también en su sector, el sector inmobiliario. María Ibáñez. Hasta el momento los trabajadores de la construcción continúan con una actividad que no les está haciendo fácil. Las medidas de limpieza e higiene son complicadas siempre y más ahora, pero lo más evidente es a día de hoy la falta de suministros y personal. Francisco Martínez Cañabate es el presidente de la Federación de Promotores de Andalucía. La situación real en Andalucía a día de hoy pasa porque hay muchas obras funcionando y otras que han ido bajando su ritmo de producción en virtud de la falta de materiales y de la falta de personal. La situación con respecto al personal es muy delicada. Aunque la actividad no ha sido anulada todavía, los efectos se hacen notar con algunas obras paradas, sobre todo las que dependen de la administración pública. Les contamos ahora la denuncia de los trabajadores de la base de Morón de la Frontera en Sevilla, al igual que han hecho otros trabajadores de empresas, que denuncia que se están incumpliendo todas las medidas de autoprotección establecidas por el gobierno para evitar el contagio y la propagación consiguiente del coronavirus. Según el comité de empresa, actualmente acuden de manera presencial a sus puestos 340 empleados, el total de la plantilla, y no se ha implantado ninguna medida de seguridad o autoprotección. Reclaman un plan semejante al de la base de Rota y ya han puesto los hechos en conocimiento de la inspección laboral. Isabel Campos. Los 340 empleados de la empresa de mantenimiento de la base, denominada Vectrus, están desarrollando las labores como comedor, gasolineras o distintos talleres sin medida de protección alguna contra el coronavirus, según el comité de empresa. Su presidente, Mario San Justo, asegura que tan solo ayer se repartieron mascarillas al personal de la cocina y caducadas. Y, por ejemplo, el transporte hasta la base se hace de manera totalmente hacinada. la pelota va de un lado a otro y mientras tanto pues los trabajadores seguimos expuestos y todo el personal sigue expuesto. El hacinamiento, por ejemplo, en los autobuses que nos llevan a trabajar desde los distintos municipios de la provincia a la base, pues van afinados, totalmente afinados, no hay ninguna medida de protección, ni mascarillas, ni nada por el estilo. Según San Justo, han mantenido varias reuniones con la dirección de la empresa, pero ninguna de ellas ha dado fruto. Ya se ha presentado una denuncia ante la inspección laboral y los trabajadores proponen teletrabajo y funcionar como un fin de semana. Dejamos a un lado toda la actualidad que tiene que ver con el coronavirus, que es toda prácticamente. En el campo de Gibraltar, a este estado de alarma en el que vivimos se suma también el fuerte temporal de Levante, que mantiene paralizado por completo el puerto de Algeciras, por lo que no hay tránsito de mercancía. El temporal ha provocado también el total aislamiento de Ceuta. Y en Isla Cristina y Punta Umbría, hoy se ha vivido el primero de los tres días de luto por el fallecimiento de dos de los tres marineros del Santa Pola, pesquero que se hundía frente a la costa onubense. Desde el sindicato Comisiones Obreras se ha denunciado que se va a llevar la situación, el hundimiento de este pesquero ante la inspección de trabajo por el fallecimiento precisamente de los dos marineros. El tercer tripulante a bordo de ese pesquero se encuentra ingresado grave. María José Marín. Consternación en ambos municipios onubenses, donde las banderas ondean a media asta y lucen crespón negro. El Santa Pola se dedicaba a la captura de la chirla y tenía base en el puerto de Isla Cristina. De los dos fallecidos, uno era vecino de esta localidad, el otro de Punta Umbría. Aurora Águedo es la alcaldesa de este último municipio y Genaro Horta, primer edil isleño. Mis condolencias a toda la marinería de Punta Umbría y a toda la marinería de Isla Cristina. Para dos pueblos vecinos, hermanos y marineros, es un día triste. Viene un poco a minar también un poco la moral de toda la gente. Pero también es verdad que en momentos tan difíciles como estos, Isla Cristina se une, se viene arriba y dándole todo el ánimo del mundo a la familia. El Santa Pola entraba este martes al espigón de Punta Umbría con mala mar e intenso viento que hicieron que el barco se diera la vuelta sin permitir la reacción de sus tres tripulantes. El único marinero que ha sobrevivido al siniestro pudo ser socorrido por un barco que se encontraba en la zona. Varios apuntes de la actualidad judicial. El juicio a la madre acusada de matar a su hijo en la pedanía ejidense de las Norias de Daza, en Almería, el pasado mes de octubre, se va a celebrar con jurado por decisión de la magistrada que instruye la causa. En el auto se cierra la etapa así de instrucción. Y Ana Julia Quezada va a intentar ante el Tribunal Supremo que se repita el juicio que la condenó a prisión permanente revisable por la muerte, por el asesinato en febrero del año 2018 del niño Gabriel Cruz. El TSJ había cerrado la puerta a esa petición hecha antes tanto por sus abogados como por los padres del pequeño. Ahora son los letrados que representan a Ana Julia Quezada los que han recurrido la sentencia en casación ante el Supremo. Y vuelco en la sentencia del caso de la Arandina. En la nueva resolución hay penas mínimas de 4 y 3 años de cárcel para dos futbolistas y absolución para un tercero. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León considera que fue un abuso sexual y que la declaración de la menor en su día tiene fisuras en su credibilidad. Por cierto, que hoy en Málaga se han vivido 2 tiroteos, por ellos hay 3 detenidos y 4 armas han sido intervenidas. Es el resultado de la intervención de la policía local de la capital de la Costa del Sol. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Ocho y media de la tarde, es el tiempo de la información local en El Mirador de Andalucía. Tras la modificación del formato habitual de este programa informativo, pues ya saben, por la crisis del coronavirus, nos acercamos a cada una de las emisoras de la Radio Pública de Andalucía para acercar también esa información más cercana. Y lo hacemos en Cádiz, en Mónica de Ramón. Muy buenas, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí los casos confirmados en la provincia se elevan ya a 74, con 3 personas ingresadas y el resto bajo atención activa en sus domicilios. Por cierto, que la Junta ha incorporado en las últimas horas hasta 154 profesionales sanitarios como refuerzo en los centros sanitarios. Una crisis sanitaria que está afectando a la economía, por ejemplo, con el cierre de hasta 80 hoteles de la provincia y la no apertura de los que abren en temporada de primavera. No obstante, los empresarios apuestan por dejar algún establecimiento abierto como hoteles de guardia. En el puerto de Santa María, el ayuntamiento ya ha anunciado la convocatoria de la mesa de los profesionales de turismo para afrontar la crisis. Sigue, por otra parte, la solidaridad. Erpac es una empresa conservera de Barbate que ha donado a la Delegación de Sanidad todo su stock de material de protección, miles de guantes y mascarillas almacenados para las visitas al público de la fábrica. Y por último, protagonista también hoy el viento, que ha provocado el impacto de una grúa del astillero de Puerto Real con uno de los pórticos de esta factoría, afortunadamente sin lamentar daños personales. Los bomberos han registrado unas 70 actuaciones con motivo del viento, fundamentalmente retiradas de objetos y árboles. Pues nos acercamos ahora al campo de Gibraltar. Ana Torregrosa, muy buenas, adelante. Buenas noches, Paco. Aquí en la comarca del campo de Gibraltar, efectivos de la Infantería de Marina recorren ya hoy puntos estratégicos de Algeciras, como la zona de acceso a la estación marítima, las inmediaciones del consulado marroquí o las instalaciones portuarias, para velar por el cumplimiento de las medidas que conlleva el estado de alarma. Están siendo acompañados por patrullas de la policía local y la nacional, y a partir de mañana ya se activará la unidad militar de emergencias para labores de desinfección en el puerto de Algeciras y en Tarifa. Esto en un día en el que a las complicaciones del coronavirus se añade también el temporal de Levante, que ha obligado a suspender los barcos para camiones con mercancías de las líneas Algeciras-Ceuta y Algeciras-Tangermet. Mientras tanto, gestos solidarios como el de la comunidad china de la línea, que ha donado material de protección como mascarillas y guantes a la policía local del municipio. Desde San Roque, su alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha dirigido a la Junta y al Gobierno Central para proponer que se permita que voluntarios con formación en la industria textil fabriquen desde sus casas mascarillas que luego puedan ser donadas a personal de limpieza o de ayuda a domicilio. Y en Algeciras, el ayuntamiento ha establecido un operativo de reparto de comida con la aportación solidaria del restaurante Los Chatos para atender a unas 120 personas que de otro modo quedarían desasistidas al haberse tenido que cerrar el comedor social del Padre Cruzeira. Seguimos en la provincia gaditana, lo hacemos en Jerez. Paco Méndez, adelante. Saludos, muy buenas noches. Pues aquí el Ayuntamiento de Jerez ha solicitado hoy la suspensión temporal del plan de ajuste para el ejercicio presente y ha pedido flexibilidad para emprender medidas pues que aminoren el impacto local de la crisis sanitaria. Por cierto, la Policía Local de Jerez ha denunciado un total de 56 personas por estar en la calle, sin justificación alguna, los motivos de desobediencia y resistencia a la autoridad. La suspensión de eventos sociales como las bodas está hundiendo la flor cortada de Chipiona, y por eso hoy este sector, a iniciativa de COA, ha hecho un acto simbólico que ha denominado Quédate en casa con una flor. Han depositado, con las debidas protecciones, eso sí, unos 40 ramos de flores en las puertas de la farmacia, en los centros de salud, así también como en el cuartel de la Guardia Civil y la Policía Local. Es la forma de agradecer a farmacéuticos, sanitarios y agentes de la autoridad la labor que están realizando, y los agricultores esperan llevar incluso flores a todas las a todos los hospitales de España cuando concluyan, dicen, la situación que vivimos. Por otra parte, en Ubrique, los trabajadores del sector de la marroquinería están muy molestos porque, aunque las fábricas más grandes han cerrado, hay muchas pequeñas empresas que siguen abiertas y sus empleados trabajando. Los representantes sindicales están preparados para denunciar esta situación ante las autoridades. Seguimos esta ronda por Andalucía, nos trasladamos a Huelva. Sonia Bel, adelante. Hola, Paco, los datos oficiales nos dicen que Huelva sigue siendo la provincia andaluza en la que se contabilizan menos casos de enfermos por coronavirus. Son 14, 6 más que ayer. De los 14 afectados, 4 están hospitalizados y el resto con seguimiento activo en sus domicilios. Hemos conocido esta tarde, Paco, que un centenar de casas rurales y otros establecimientos hoteleros de la provincia ha decidido cerrar sus puertas hasta que finalice el estado de alarma. Entienden los empresarios del sector que la situación obliga por responsabilidad social y que, bueno, pues que pueden aprovechar este impasse para poner al día sus instalaciones. Y hay muchas más consecuencias de la pandemia. La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha descartado esta misma tarde que puedan llegar a la provincia las 9.000 temporeras marroquíes contratadas en origen para los meses fuertes de la campaña de la fresa que empiezan justo ahora y de lo que ya hablamos ayer. Sobre la petición que le ha llegado del sector fresero, que solicita una mediación del Gobierno en el problema con la esperanza de que Marruecos pudiera permitir el paso de estas trabajadoras, haciendo así una excepción al cierre de fronteras decretado, bueno, pues la subdelegada ha sido tajante y ha dicho que ni siquiera el Gobierno español lo va a solicitar porque sería corresponsable de lo que pudiera pasarle a estas temporeras. Y por cierto, que al hilo de este grave problema que se le viene encima al campo onubense, la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, ofrece empleo en la recogida de la fresa a quien se haya quedado sin trabajo por la crisis del coronavirus. Ha puesto en marcha una plataforma online que conecta a agricultores con demandantes de empleo y en las primeras horas de actividad, Paco, ya tienen 70 personas interesadas, aunque bueno, de 70 a las 9.000 que se necesitan, el escenario se tienen que animar mucho muy a la los onubenses, los vecinos de los municipios agrícolas. Gracias, Sonia. Vamos ahora hasta Córdoba, donde esta casa es noticia. Antonio Postigo, adelante. ¿Qué tal? Sí, porque desde esta mañana está cerrado nuestra delegación territorial provincial aquí en Córdoba, en Canal Sur, por el posible caso de la mujer de un compañero que presenta todos los síntomas compatibles con ese posible coronavirus, ese caso que se conocía anoche, aunque no se ha podido realizar el test y por tanto ha quedado cerrado nuestro centro territorial. Ya todo el mundo trabajamos desde casa, algunos lo hacíamos ya desde hace comienzo de la semana y por tanto a la espera de que se desinfecte a fondo el edificio donde se encuentra nuestra delegación territorial en la antigua estación. Hoy hemos visto ya a los militares de la brigada Guzmán, el bueno de Cerro Muriano, patrullando en la ciudad en labores, en este caso, de vigilancia y de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos en Córdoba la cifra de 78 personas que han dado positivo en el test por coronavirus, 18 de ellas ingresadas, aunque la buena noticia ha llegado esta tarde cuando nos informaban que se ha producido el primer alta hospitalaria. Además, en el Hospital Infanta Margarita de Cabra se encontraba una trabajadora del Ayuntamiento de Gabrense, que fue una de las primeras en dar positivo en nuestra provincia, donde también se ha registrado en el sur, en Lucena, un detenido por resistirse a la autoridad. Estaba realizando un botellón junto a otras personas, se resistió a la autoridad y por tanto ha sido detenido. Y se ha ampliado... Nos han enterado que no se puede salir a la calle, que las actividades al aire libre están todas prohibidas, ¿no? Nos han enterado. En fin, gracias Antonio. Vamos a situarnos ahora en Sevilla, que no sé si hay también algún mal ejemplo. Marpino, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco. Bueno, alguno hay. Parece ser, nos hemos enterado justo hace un momento que la policía local de Alcalá de Guadaira ha desalojado hoy, en este caso, un local de la localidad en el que se recibían clases particulares. O sea, había un señor que estaba dando clases particulares a cuatro menores. Algo que, como sabemos, no se puede hacer. La policía ha actuado tras recibir la denuncia de un vecino, ha comprobado que era cierto, que estaban estos cuatro niños allí, les ha comunicado que no podía hacerse y entonces pues ha venido un adulto y se los ha llevado. Parece ser que no hay denuncia. En cuanto a los datos actualizados, pues en la provincia de Sevilla hoy se contabilizan 123 infectados, 42 de ellos permanecen en la UCI y 79 están en sus casas con seguimiento activo. Hemos sabido hoy que el ayuntamiento va a incrementar los controles de la policía local y que hasta ahora se han puesto en la capital una treintena de multas por incumplimiento de lo establecido, o bien a ciudadanos que permanecían en la vía pública o bien a establecimientos que habían incumplido la orden de cierre. También se ha formalizado la ampliación de 34 plazas más para personas sin hogar. Con estas ya se acercan a 500 las plazas disponibles para estas personas que viven en la calle. Pues continuamos con esta ronda por las distintas emisoras de Canal Sur Radio y RAI. Lo hacemos en Málaga. María Ibáñez, muy buenas. Buenas noches, Paco. Pues cifras nada halagüeñas aquí en Málaga, un día más donde se siguen incrementando el número de pacientes con coronavirus. Son ya 333 los afectados, 55 más que en la jornada de ayer. Hoy además con cuatro nuevas víctimas mortales, dos mujeres de 85 y 81 años y dos hombres de 74 y de 71. En los hospitales hay a día de hoy 113 personas ingresadas. Esta tarde hemos conocido que el Colegio de Enfermería de Málaga ha anunciado la apertura de una bolsa en busca de voluntarios que quieran atender pues posibles necesidades sanitarias en los hospitales. Se está buscando, por ejemplo, profesionales jubilados menores de 70 años y también profesionales ajenos a las tareas asistenciales que estén disponibles para ayudar. Hoy hemos sabido también que la Legión apoya a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en la vigilancia y control en Ronda. Una compañía compuesta de 60 legionarios del Tercio de Alejandro Farnesio se han desplegado por los principales puntos de este municipio, entre ellos la estación de autobuses, el hospital de la Serranía de Ronda u otros lugares de especial concurrencia. La Feria del Libro de Málaga, que se aplaza a octubre, la edición número 50, se va a celebrar del 16 al 25 de octubre. Y ha sido una jornada, eso sí, de compromiso con la cultura. Los museos y los espacios culturales de la capital se han tenido que reinventar con esta crisis sanitaria y han trasladado sus ofertas a la web y a las redes sociales. Por cierto, que a todo esto, en la costa, el temporal de Levante, que ha azotado buena parte de la costa malagueña, ha dejado daños en algunas playas donde se han registrado olas de hasta 4 metros de altura. Como estamos confinados en casa, pues como que no lo hemos visto, lo hemos visto por las redes sociales. Y atención, porque el aviso naranja ha dado paso al aviso amarillo desde las 6 de la tarde y estará activo hasta las 6 de la próxima madrugada. El que viva cerca de la playa, pues podrá escuchar ese oleaje, porque de verlo, nada, Paco. Y de tocarlo menos. Vamos hasta Jaén, donde hoy se ha desplegado ya la Unidad Militar de Emergencias. Tomás Araque, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues sí, no se frena la expansión del coronavirus en Jaén. Desde ayer hasta hoy se han registrado 25 nuevos casos. La provincia jienense ha pasado de tener 52 a 77 casos. 10 personas se encuentran ingresadas en el hospital, 65 en seguimiento activo, y se han producido 2 fallecimientos como consecuencia del contagio. La Unidad Militar de Emergencias, como bien decías, ha desplegado por las calles y puntos estratégicos de la ciudad de Jaén un total de 71 militares y 21 vehículos. A lo largo del día han trabajado dentro de la llamada Operación Balmis en la lucha contra la pandemia. Se ha estado informando a la población sobre las medidas que deben adoptar en cumplimiento del estado de alarma y han participado en la desinfección de aquellos lugares de interés general como la estación del tren y otros importantes. Hoy hemos conocido además que el alcalde de la localidad de Cabra del Santo Cristo, Francisco Justicia, y el concejal de ese municipio, Juan Guidú, han resultado positivos en la prueba del COVID-19, y una iniciativa solidaria. Una treintena de mujeres de Villatorres han puesto sus máquinas de coser a funcionar para confeccionar altruistamente mascarillas que van a poner a disposición del ayuntamiento para su distribución entre la ciudadanía. Y es que Villatorres es uno de los municipios con más casos de coronavirus por habitante. Tienen 4 casos y su población ronda los 4.000 vecinos. Y datos también negativos en Granada, que en este inicio de la crisis del coronavirus partía pues con menor incidencia, pero que en las últimas jornadas, Jorge Muñoz, muy buenas, se ha incrementado exponencialmente el número de casos. Hola, muy buenas tardes, Paco. Efectivamente, es curioso porque Granada, que era la provincia donde trascendieron más tarde los primeros casos, se ha convertido ya en la segunda con más afecciones que contabiliza por coronavirus. Y algunos datos que tenemos que matizar, porque en nada el último parte oficial habla de 130 positivos con 29 ingresos y 95 seguimientos en activo. Aunque ese parte también habla de 6 fallecidos, hay un matiz, y es que Canal Sur ha podido confirmar que son al menos 8, y es que la mitad, 4, se habían registrado en la residencia El Balcón de la Zubia, un centro que tiene capacidad para 104 personas y en el que trabajan alrededor de 80 profesionales de distintas especialidades. Su directora y familiares de ancianos residentes han pedido ayuda para que lleguen mascarillas y equipos de protección para evitar posibles contagios. Esta misma tarde han llamado a la redacción de Canal Sur. Otras 4 personas de esta residencia están ingresadas también en este momento. Por lo demás, en Granada el Ayuntamiento ha indicado este miércoles que va a proceder a la limpieza del mobiliario urbano, mientras que la universidad no descarta alargar el curso académico incluso hasta agosto, si los plazos lo hicieran necesario. Además, pretende flexibilizar los pagos pendientes de matrícula del alumnado que necesitara en esta situación socioeconómica originada por el caso coronavirus. Desde el puerto de Motril se ha dejado claro que se va a mantener la operativa de carga para garantizar la cadena de mercancías, y precisamente en Motril recordamos que hoy la policía local de esa localidad ha intensificado los medios de vigilancia y anuncia controles policiales fijos y móviles, porque ayer se impusieron 39 denuncias y el lunes fueron 25, también crecen. Cerramos esta ronda, que para llamarla con propiedad técnica sería IP, en Almería. José Antonio Fuentes, muy buenas. Saludos, buenas noches. En Almería ya hay 30 casos, 4 más que ayer, 3 están ingresados y el resto están en casa bajo control médico. También la Legión ha hecho hoy presencia en la ciudad en puntos estratégicos como el aeropuerto, centros comerciales o incluso el centro de Canal Sur en Almería. Además, hace unos minutos las empresas hortofrutícolas, UGT y Comisiones han cerrado un acuerdo para establecer controles establecidos en todos los centros de trabajo para el coronavirus. UGT ha lanzado también un SOS para las empresas de la flor cortada y Diputación ha puesto en marcha un plan de apoyo de voluntariado para los pueblos más pequeños para ayudar a los ancianos. El Ayuntamiento de Almería Capital está desinfectando ya puertas de farmacias o parques y el Servicio de Dependencia está llamando esta misma tarde a las casas de los grandes dependientes comunicando que se va a suspender el servicio. 34 hoteles están cerrados. También esta tarde se ha comunicado que Carboneras ha aplazado el certamen literario. Pues así cerramos esta ronda por las emisoras de Canal Sur Radio, de la Radio Pública de Andalucía, para acercarle también en esta programación modificada por los efectos de la crisis del coronavirus, la información más local, la más cercana, la de su ciudad y su barrio. 9 de la noche, menos 14 minutos. El Mirador de Andalucía. Noticias. Recomendaciones generales sobre coronavirus. Recomendaciones sobre telecomunicaciones. Ante el estado de alarma, haz un uso responsable de la telefonía y de Internet. Hemos alcanzado el récord de tráfico en las redes móviles y el consumo de Internet y de telefonía móvil se han disparado en muy pocos días. Evita enviar vídeos pesados por WhatsApp. Recuerda que el teletrabajo se ha multiplicado por 4 en pocos días. Si es necesario organizar reuniones, es mejor que sean por videoconferencia. Y cuando se realicen, si es posible, elimina la imagen para agilizar la comunicación. Haz un uso responsable de las comunicaciones. Es un mensaje de Canal Sur Radio. La vida de clausura se está llevando de distinta manera. El programa del Yuyo. Ha sido un fin de semana duro para aquellos cuyas parejas le han dicho, bueno, pues ya que estamos en casa, vamos a aprovechar los 15 kilos de pintura que sobraron de hace 16 años. Ahora más que nunca, y a pesar de la realidad que estamos viviendo, resérvate un rato para ver la realidad y la vida con otros ojos. Escucha la versión más surrealista de la actualidad con el humor más delirante. ¿Por qué no? Ponte una sonrisa antes de dormir y sé paciente. Todo pasará. Y pase lo que pase, siempre tienes a la radio. El programa del Yuyo, de lunes a viernes a las 11 de la noche. Canal Sur Radio, más cerca que nunca. La economía en el Mirador de Andalucía. 12 minutos para llegar a las 9 de la noche, momento que estamos esperando para escuchar en directo desde el Palacio de la Zarzuela ese mensaje del jefe del Estado, del rey Felipe VI, que se ha visto esta tarde con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez y con el Comité de Seguimiento de esta crisis del coronavirus. Pero nos centramos ahora en los efectos económicos que está teniendo esta crisis sanitaria. José Antonio del Saab, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hay dos palabras mágicas, si me los permite, o por lo menos se están poniendo de moda a raíz de la crisis económica derivada del coronavirus: ERTE y autónomos. José Luis Losa, dos palabras que definen pues lo que estamos viviendo tras la aprobación de medidas del gobierno esta semana. Buenas noches. Muy buenas tardes, noches a todos. A ti te digo buenas noches, te has dado cuenta, ¿no? Efectivamente, yo digo buenas tardes, seguiré con la batallita. Y lo primero, aunque sean 10 segundos, que sé que vamos mal de tiempo, lo primero, deciros, por favor, muchísimas felicidades a todos los compañeros que formáis parte de la Radio Televisión Pública Andalucía por el magnífico trabajo y el enorme esfuerzo que estáis haciendo y llevándonos a todos los ciudadanos la información oportuna en este caso. Pues la mejor manera de devolverte las gracias, José Antonio, sí. La actualidad económica. Vamos. Bueno, pues el número de ERTE que se dispara en Andalucía hasta acercarse a los 1.600, pasando los 2.600, desde que empezó la crisis del coronavirus. El presidente lo ha dicho esta mañana en Canal Sur, el presidente Juanma Moreno, dice que aunque la Junta está en servicios mínimos, se van a sacar adelante todos los expedientes. Además, se va a poner en marcha un curso acelerado para que los funcionarios puedan teletrabajar, adaptarse a las circunstancias y dar salida a estos expedientes. Bueno, de los ERTE presentados por las empresas de Andalucía, 262 están en tramitación ahora mismo. Uh-huh. Afectan a 3.281 empleados, a una media de 12 aproximadamente por cada expediente, según ha dicho el gobierno. La mayor parte de estos ERTEs son por fuerza mayor, en su mayoría bares, restaurantes y comercios que están obligados a cerrar. Autónomos que se ven obligados en la mayoría, como venimos contando estos días, a acogerse a un ERTE para poder volver a la actividad cuando esto pase. José Luis, hoy decía el presidente de la CEA, señor González de Lara, que o proponía que se pudiera aplicar el silencio administrativo pues como positivo, ¿no? Considerarse ese silencio pues como autorizando el ERTE. Después ya, si hubiese irregularidades, pues ya vendría las sanciones correspondientes, pero de entrada facilitar al máximo para evitar el bloqueo de las distintas administraciones. ¿Tú cómo ves esa oferta, esa propuesta, mejor dicho? Pues a mí me parece una medida bastante oportuna, bastante lógica. Sé que la Junta de Andalucía está haciendo un esfuerzo enorme, la Consejería de Empleo, creo que luego vais a entrevistar a la consejera de Empleo esta noche, ¿no? Uh-huh. A partir de las 10. Un poco más tarde. Efectivamente, porque sé que no solamente los servicios centrales también están poniendo a disposición de esta situación. Bueno, esto entra dentro de la normalidad. Yo creo que el viernes y el sábado fue el día en el que colapsamos los supermercados con el miedo de a ver si nos quedamos sin alimentos. Era el día de colapsar los supermercados y ahora es el momento de colapsar la administración con el tema de los ERTE, que supongo que irán bajando después poco a poco, si Dios quiere y esto va bien. Pero llega el momento, hoy las gestorías, sé que estos tres días las gestorías están absolutamente desbordadas. Y al igual lo va a estar la Junta, ¿no? Como tú bien dices, se habían presentado ya 1.626 ERTE, de los cuales la Junta dice que ya está tramitando 212 que afectan a 3.281 trabajadores. Uh-huh. Si extrapolamos, como ha hecho algún compañero de algún medio también, esto a los 1.626 expedientes, sería que hay ya 200.000 trabajadores en estos ERTE afectados, ¿no? Bueno, pues es posible que haya primero este boom, que es el lógico que va a haber esta semana de expedientes de regulación de empleo, y como digo, luego la cosa seguirá tranquilizando. Pero sí, no es mala idea que... Lo que sigue José Antonio, sí, es la cascada de críticas o de peticiones, las dos van, quizás sea la cara y la cruz de la misma moneda, sobre el tema de los autónomos, ¿verdad? Sí, parece que esto puede cambiar. De hecho, ya la propia ministra de Empleo esta mañana ya ha empezado a decir que, bueno, que habrá cosas que modificar del decreto que se aprobó ayer, y apuntaba que de alguna forma una de esas cuestiones puede ser el tema de los autónomos, porque la verdad es que hay un aluvión de apoyo a las reivindicaciones de los autónomos y el clamoratorio de pago de las hipotecas a las personas. Además, otra cosa que también tiene un montón de gente detrás pidiendo que se cambie, que es que las hipotecas puedan ser, los alquileres de las personas que no tienen recursos suficientes o que se ven afectadas por la crisis económica, también puedan dejar de pagar el alquiler. Fíjate que hasta me he sorprendido, hasta el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la entrevista que ha tenido en Canal Sur Televisión a las 2:30 de la tarde, ha anunciado que en la próxima conferencia de presidentes con el domingo, se celebrará el domingo con Pedro Sánchez, le va a pedir que se incluya esta medida de los autónomos para que modifique ese plan que anunció ayer, ¿no? De hecho, en Andalucía recordemos que tenemos nada menos que 500.000 de autónomos, no son pocos, y forman una parte de la red productiva andaluza muy, muy, muy importante, porque claro, hablamos de ERTEs de grandes empresas, pero en el fondo la inmensa mayoría de las empresas andaluzas, claro, son compuestas por efectivamente autónomos, que tienen un empleado, dos empleados, alguien incluso muchas veces familiares, ¿no? Y José Antonio, una reivindicación por los autónomos que también se hace desde los sindicatos, ¿verdad? Sí, UGT ha dicho que va a seguir planteando las negociaciones que se siguen manteniendo, porque una de las cosas que hay es que se siguen hablando tanto los empresarios como el gobierno como los sindicatos para ver, para poner un poco en solfa todo lo que se está haciendo, ver en qué falla, en qué no fallan las cuestiones, y van a seguir planteándolo. Y tanto UGT como ATA, como la otra asociación de trabajadores autónomos, como el presidente de la Junta, y todo el mundo está pidiendo que de alguna forma se corrija, o si es que se puede llamar corrección, o se amplíe de alguna forma las ayudas a los autónomos con esta reivindicación, que es que no paguen los impuestos sino tienen ingresos, ¿no? Que de alguna forma eso es lo que están pidiendo. Recursos, sí, por cierto, que también van a llegar de Europa a España. Se va a recibir más de 4.000 millones de euros de la Unión Europea, bueno, para tratar de luchar contra el coronavirus. Es una noticia pues que también vendrá a amortiguar, a paliar los efectos de esta crisis económica. Sí, yo creo que es la parte... Sí, dime. Sí. No, José Antonio. No, decía que es la parte que nos corresponde de los 37.000 millones de euros que la Unión Europea va a destinar, la Comisión Europea va a destinar a la lucha contra el efecto del coronavirus. Falta simplemente que lo apruebe el Parlamento Europeo, lo hará en los próximos días, y parece ser que dirá que sí, puesto que hoy todos los embajadores de los 27 países miembros han apoyado el plan de la Comisión Europea de lucha contra el efecto del coronavirus. Lo que pasa es que cuando, José Luis, vemos esa cifra, las comparamos con Estados Unidos, es donde nos vemos un poco la diferencia. Aunque es verdad que si sumamos la que cada Estado miembro de la Unión está poniendo encima de la mesa, pues no es tanto la diferencia, pero el boquete sigue siendo inconsiderable. Claro, efectivamente yo creo que cada país está adoptando las medidas que cree más oportunas, en algunos casos con más o menos acierto y con importantes cuantías sobre la mesa, ¿no? Nosotros hemos, fíjate, 200.000 millones de euros, pero es verdad que la Unión Europea sigue tomando determinados parches, ¿no? Hemos dado información también de que los líderes de la eurozona están debatiendo ahora activar el mecanismo europeo de estabilidad. Como paso previo, permitir por primera vez que el Banco Central Europeo pueda comprar directamente deuda soberana a los países de la región. Que lo tiene prohibido. Efectivamente, se pidió con la crisis a partir del 2012 y el Bundesbank alemán se negó rotundamente a implementar esta medida y nunca llegó a salir en marcha, y sin embargo ahora los líderes de la eurozona están de nuevo debatiendo activarlo, y yo creo que igual sería una medida oportuna, porque efectivamente yo creo que hace falta una respuesta europea conjunta. Si José Antonio confía tanto como tú en que se cambie esa prohibición taxativa en la creación del Banco Central Europeo de comprar deuda soberana a los países miembros, a los que forman parte del Eurogrupo. Dependerá de lo que le interese a Alemania, como comentaba José Luis, como conocemos ya de la historia reciente de la Unión Europea. El otro día el Banco Central Europeo, tenemos que recordar, que dijo que iba a inyectar 120.000 millones de euros de aquí a final de año y que se sumaba a los 240.000 que tenían más o menos previsto de aquí a final de año, ¿no? Sí, que lo que pasa es que sí, es verdad. Claro, eso es una cosa, y otra cosa es comprar directamente bonos del Tesoro. Ya. No sé. Lo que pasa es que... Bueno, de momento lo están debatiendo, abriendo el debate, cosa que hasta ahora era impensable que se abriera, ¿no? Lo ha publicado Bloomberg y están los líderes europeos planteándose esto. Otra cosa es que Alemania se niegue en rotundo y se tenga que cerrar el debate. Pero el hecho de que lo pongan de nuevo sobre la mesa me parece importante. Lo que ha vuelto hoy es los números rojos a la bolsa, ¿no, José Antonio? Sí, envolvieron... Hombre, la parte buena de esos números rojos es que la bolsa española es la que menos ha caído, lo cual no deja de ser un motivo de satisfacción. Ha perdido 3,44%, ha dejado el índice general en los 6.274,8 puntos, pero solamente la bolsa de Bruselas es la que ha tenido una subida pequeñita, tampoco especialmente grande, y todas las demás pues han perdido y han perdido más incluso que la bolsa española y sobre todo Wall Street. O sea, sí. El Dow Jones estaba hace media hora perdiendo un 10% con respecto a los datos de ayer. Tuvo que ser suspendida la cotización al llegar a la pérdida del 7% durante 15 minutos. Ha continuado bajando. Antes hablábamos de Estados Unidos y mira que allí las decisiones las toma uno mirando simplemente lo que le pasa a ese uno, ¿no? La Reserva Federal toma decisiones pensando lo que pasa a Estados Unidos, hombre, también mirando un poco el contexto internacional, pero le importa poco lo que le pase a Alemania o que le pueda pasar a Italia, ¿no? que es el caso de Europa, ¿no? Donde las decisiones que se toman tienen que hacerse contando con la deuda de todos los países, con el déficit de todos los países, y es mucho más complicado. El Banco Central Europeo depende de las decisiones de mucha gente y la Reserva Federal quizás solamente de su presidente. No sé si convendréis conmigo que al margen de la bolsa, 10 segundos, José Luis, es más indicativo de la recesión a la que nos vamos a enfrentar, porque hoy Estados Unidos, su barril de petróleo cotiza a $20. Eso significa que no hay demanda ninguna. Sí, señor. Hombre, es lógico que no, que baje la demanda de esta forma. Y como dije, de las cosas más significativas que vamos a ver en las próximas jornadas. Y que esperemos que llegue a los ciudadanos, este sí, esa, en parte, en, como buena noticia, ¿no? Pues lo dejamos ahí. Gracias, José Luis Losa, delegado del Economista en Andalucía. José Antonio, muchísimas gracias por el resumen de noticias y por tu aportación a la opinión también de la actualidad económica. Buenas noches. Buenas noches. Haga 9 de la noche. Permitidme que me dirija a vosotros en unos momentos de mucha inquietud y preocupación por esta crisis sanitaria que estamos viviendo no solo en España, sino en toda Europa y en el resto del mundo. Esta tarde me he reunido con el presidente del Gobierno y con el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus para analizar las últimas informaciones sobre la epidemia y las medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma que nuestro sistema democrático prevé en la Constitución. Todo el Estado, todas las instituciones públicas están volcadas en resolver esta crisis que constituye nuestra prioridad esencial, y todos los españoles pueden sentirse protegidos. Estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes, muy seria y muy grave, que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España, pero también, y de forma muy traumática, altera y condiciona nuestras costumbres y el desarrollo normal de nuestras vidas, el empleo y nuestras empresas, en definitiva, nuestro bienestar. Pero también es una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar. Ante esta situación, lo primero que quiero hacer es enviar todo mi cariño y afecto junto a la reina y nuestras hijas a tantas familias que en toda España, desgraciadamente, han sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos. También lo hacemos a todos los que estáis especialmente afectados, tanto en lo personal como en vuestro entorno, por este virus y sus consecuencias. A todos vosotros, mucha fuerza y mucho ánimo. En segundo lugar, hoy es más de justicia que nunca dar las gracias a todas las personas, entidades y servicios públicos, sin excepción, que están ayudando y se están sacrificando por los demás. Y quiero personificar esa gratitud en uno de ellos. Sabíamos que tenemos un gran sistema sanitario y unos profesionales extraordinarios. A ellos quiero dirigirme ahora. Tenéis nuestra mayor admiración, respeto, nuestro total apoyo. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad. Sois nuestra primera línea de defensa. Los que todos los días y a todas las horas del día estáis cuidando a los afectados, curando a los enfermos, dando consuelo y esperanza a los que lo necesitan. Vuestra profesionalidad, entrega a los demás, vuestro coraje y sacrificio personal son un ejemplo inolvidable. No os podremos agradecer bastante lo que estáis haciendo por vuestro país. No os puede sorprender que desde las casas de toda España se oiga un aplauso emocionante y sentido, un aplauso sincero y justo, que estoy seguro que os reconforta y anima. Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la realidad nos pone a prueba de una manera difícil, dolorosa e incluso extrema. Momentos en los que se ponen a prueba los valores de una sociedad y la capacidad misma de un Estado. Estoy seguro de que todos vamos a dar ejemplo, una vez más, de responsabilidad, de sentido del deber, de civismo y humanidad, de entrega y esfuerzo, y sobre todo, de solidaridad, especialmente con los más vulnerables, para que nadie pueda sentirse solo o desamparado. Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación. Y tenemos que hacerlo juntos, entre todos, con serenidad, con confianza, pero también con decisión y energía. Ahora tenemos que resistir, que aguantar, y tenemos que adaptar nuestros modos de vida y nuestros comportamientos a las indicaciones de nuestras autoridades y a las recomendaciones de nuestros expertos para ganarle al virus. Todos debemos contribuir a ese esfuerzo colectivo con nuestras actitudes y nuestras acciones, por pequeñas que sean. Sé que es fácil decirlo, y también sé que no es nada fácil hacerlo en estas circunstancias. Organizarse cada uno en su trabajo, en su casa, con su familia o con sus hijos, pero es lo que debemos hacer por el bien de todos, porque todos y cada uno somos parte de la solución de esta crisis. Esta crisis es temporal, un paréntesis en nuestras vidas. Volveremos a la normalidad, sin duda. Lo haremos más temprano que tarde, si no bajamos la guardia, si todos nos unimos y colaboramos desde nuestras respectivas responsabilidades. Recuperaremos la normalidad de nuestra convivencia, la vida en nuestras calles, en nuestros pueblos y ciudades, la economía, los puestos de trabajo, nuestras empresas, nuestros comercios, nuestros talleres. España recuperará su pulso, su vitalidad, su fuerza. A lo largo de los años hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy graves, pero como las anteriores, esta también la superaremos, porque España es un gran país, un gran pueblo que no se rinde ante las dificultades. Este virus no nos vencerá, al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad, una sociedad más comprometida, más solidaria, más unida, una sociedad en pie frente a cualquier adversidad. Gracias a todos, ánimo y adelante. Palabras de Su Majestad el Rey a la Nación en esta crisis del coronavirus, tras reunirse esta tarde con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, también con el Comité de Seguimiento de esta crisis del coronavirus. Ha pedido esfuerzos individuales para conseguir el bien de todos. Ha alabado el sistema sanitario de nuestro país, lo ha calificado como la primera línea de defensa, salud y economía para recuperar la normalidad. Convencido de que volveremos a ella, y palabras de condolencia para los familiares que han perdido a un ser querido. Todos unidos para contribuir ese fin colectivo que es superar esta crisis del coronavirus, porque los españoles no se rinden. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, Francisco Ramón. Recomendaciones generales sobre coronavirus. Hasta que las autoridades lo autoricen, no realices actividades al aire libre y extrema las medidas de higiene individual si tienes que salir a la calle. Recuerda que la situación de estado de alarma solo permite la movilidad para acudir a los centros de trabajo o para regresar a los domicilios, para atender a enfermos y dependientes, para acudir a centros sanitarios, ir a las farmacias, gasolineras y supermercados. Protégete y cuídate. Así cuidarás a los demás. Es un mensaje de Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, la tarde con Mariló Maldonado. Que va a faltar alimentación para nada, que el mercado va a seguir abierto. No hay por qué llenar frigorífico de verduras, ni de carne, ni llenar los que vamos a tener todos los días, todo y de todo. Estaremos trabajando desde casa y ocupándose a turnos de los pequeños. Estos son los sonidos y las voces de la actualidad en el primer día del estado de alarma y les hablo desde casa, desde mi habitación, para no interferir en la vida familiar. Mis hijos están en el y la tarde con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. La tertulia del Mirador de Andalucía. En 10 minutos seguimos en el Mirador de Andalucía, después de esas palabras de Su Majestad el Rey, del jefe del Estado, de Felipe VI, que se ha reunido esta tarde con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, y con el Comité de Crisis, de Gestión de Crisis del Coronavirus. Palabras del Rey para los sanitarios, primera línea de defensa, como en la guerra, que es de lo que estamos librando, una guerra contra el virus, en reconocimiento al sistema sanitario público, llamamiento a la responsabilidad, al sentido del deber, al civismo, a la solidaridad, ese recuerdo también a las víctimas, condolencias a los familiares y también un mensaje de futuro. Este virus no nos vencerá, nos hará más fuertes como sociedad. Para analizar estas palabras, tiempo de tertulia que hoy se adelanta en el Mirador de Andalucía. Nos escucha ya Carlos Mármol, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Nicolás Sierra, muy buenas. Muy buenas noches, Paco. Y Estela Benot, muy buenas, Estela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, una pequeña reflexión de cada uno sobre las palabras que acabamos de escuchar de Felipe VI y después, si queréis, entramos en materia. Estela. Bueno, yo las he visto demasiado breve. Cuando estábamos empezando a enterarnos un poco de lo que quería contarnos, pues se ha terminado. La verdad es que ha sido 6 minutos apenas y bueno, ha dicho pues lo que otra cosa podía decir. Felicitar a los sanitarios, a darle su aliento y un poco de apoyo y de empatía con los españoles, pero nada más. La verdad que no sé si esperábamos un poco más después de que se haya reunido también esta tarde con el Comité de Crisis y que podía aportarnos alguna cosa más el jefe del Estado. Yo la verdad me he quedado un poco, digamos, a la expectativa. Me ha resultado corto, sinceramente. Nicolás. Pues yo pienso igual que Estela, sin un discurso corto, pienso que debería haber entrado a lo mejor un poco en profundidad, aunque él es una figura representativa y no está en la gestión de la crisis, pero hombre, yo creo que debería haber entrado en decir algo más al pueblo español. Después también, en líneas generales, ha sido un discurso oportuno, ha pedido unidad, ha agradecido, agradecimientos varios y todo esto. O sea, discurso oportuno, breve y le falta contenido. Carlos. A mí me da la sensación de que el discurso del rey evidencia el nerviosismo que hay ahora mismo en el gobierno y en lo que es todo el sistema un poco de la España oficial, por lo que se nos viene encima. El discurso, ya lo han dicho mis compañeros, ha sido muy corto. Después prácticamente ha hecho el mismo ejercicio de empatía que lleva intentando hacer el presidente. Yo lo he oído con un fondo de caceroladas. Y hombre, no hay que olvidarse que el discurso se produce en un momento o en un contexto, digamos, de crisis de credibilidad de la propia institución, de la Casa Real. Entonces, yo creo que el discurso supongo que no será contraproducente, porque no ha dicho, digamos, nada que no fuera esperable, pero tampoco resulta, a mi juicio, tranquilizador, porque lo que estamos viviendo es una crisis muy profunda a nivel político, social, y que lamentablemente, y sanitario obviamente, y que lamentablemente va a seguir increciendo. Bueno, un llamamiento a la unidad de todos, con nuestras acciones individuales para ese bien común, para ese bien del país, y bueno, que hasta ahora en lo político pues se está dando mayoritariamente, con algún rifirrafe, como hemos comentado en otras ocasiones, pero que ahora mismo, con matices, sí hay unidad de todas las fuerzas políticas en que lo primero que hay que hacer es ganar al virus y después ya veremos, ¿no? Hombre, yo creo que unidad... Sí, pero... Lo que unidad no tiene que ver es complacencia. Perdón. Ah. ¿Cómo lo hacemos? Me callo. No, Nicolás había empezado, había ganado, ahí había metido la cabeza el primero. Por segundo, por segundo, ¿eh? En el finish por segundo. Sí, sí, foto finish. No, yo pienso que evidentemente hay unidad, pero esa unidad no quiere decir que haya una complacencia. ¿Por qué? Porque el gobierno ha cometido errores de mucho calado en la gestión de toda esta crisis sanitaria. Y además, el problema es que sigue cometiendo errores. Entonces, ¿dónde está esa línea para que no te ataquen? Porque digas que tú estás yendo en contra del gobierno en una situación de excepcionalidad que tenemos en estos momentos. Uh-huh. Es que es muy complicado, porque entre la complacencia y esta persona, lo que parece, lo que quieren son complacencia, ¿no? Yo, cuando hemos visto todos el decreto, me imagino que ahora seguiremos hablando largo y tendido del decreto y de lo que sea necesario, pero bueno, es que me llama la atención que ya aprovechan el decreto para meter la modificación en el centro de inteligencia. O sea, ahora hablaremos del uso del decreto de rescate de los ciudadanos, es que... para otros temas, pero centrándonos en el discurso del rey. Esa brevedad, ¿creéis que el rey hubiese salido de la misma manera, una vez que se plantea un estado de alarma excepcional como es este? Yo creo que no hubiese salido más o menos, independientemente de las circunstancias del rey emérito. ¿O vosotros creéis que eso también ha condicionado su salida? Porque si nos atenemos un poco al cronograma, sale en la semana que se declara el estado de alarma y justo el día después que el gobierno presenta sus medidas, aprueba el decreto de medidas. No tendría sentido haber salido antes para, hombre, tapar un poco todo eso, ¿no? ¿Cómo lo veis? Carlos, o que... Estela, venga, Estela. Venga, venga. Perdón. Es que resulta complicado este sistema de... Sí, es verdad, pero yo no me gusta dirigir tanto, porque me gusta la espontaneidad vuestra, pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Venga, Estela. Lo que yo quería comentar y lo que yo quería decir es que yo creo que el rey ha tardado, yo no coincido con vosotros, yo creo que el rey ha tardado demasiado en salir. Es la primera vez que se decreta el estado de alarma en la historia democrática en España. Yo pienso que es una situación absolutamente excepcional, como todo el mundo reconoce. Y quizás el rey podía haber dicho esto mismo que ha dicho, que en el fondo no ha sido pues nada concreto, simplemente ha sido palabras bonitas de empatía, de reconocimiento, como ya hemos comentado y coincidimos todos, que no tenía más fondo. Yo creo que si iba a decir eso nada más, pues podía haber salido el mismo día que se firmó el primer decreto. Uh-huh. Hay estado de alarma, sale el rey. Señores, es una situación excepcional, pero aquí estamos todos juntos y vamos a trabajar y vamos a derrotar al virus. Y ya está. ¿Por qué ha tardado tanto? Porque ha generado una expectativa que todos pensamos que iba a decir alguna cosa más después de las últimas decisiones que ha tomado y que ha comunicado públicamente. Claro, nos ha dejado un poco, por eso digo, sorprendidos, ¿no? De hecho, había mucho movimiento social, como ha comentado Carlos, de Cazorla y todo eso, que yo creo que también se han quedado un poco a media. No le ha dado tiempo, ¿no?, a sonar bien las cacerolas, ¿no?, con el mensaje breve del rey. Carlos, ¿tú compartes esa visión de Estela? Tenía que haber salido, y Nicolás también, pero primero por orden, Carlos, el primer día, el mismo día que se decreta el estado de alarma. Hombre, sí, porque vamos a ver, a mí la impresión que me da es que el rey, dicho sea con todos los respetos, lo saca el gobierno ahora. Es decir, lo lógico es que antes... o en simultáneo a la declaración del decreto de alarma hubiera salido el jefe del Estado a explicar que tiene una credibilidad, o tenía una credibilidad, digamos, mayor que la del propio gobierno, a explicar la situación de riesgo de Estado en la que estamos. Eso no se produce, se produce ahora, después de que la crisis haya enseñado ya un poco su perfil, que realmente es aterrador. Y claro, no, el mensaje ha sido muy breve y no en el contexto, además, en el que se produce, que lo ha generado la propia Casa del Rey con el comunicado, pues la verdad que da la impresión de que es una reacción, digamos, del gobierno para intentar tranquilizar un poco lo que está subyacente, que es una falta. Tú decías antes que había unidad por parte de los partidos políticos, sí, pero el problema aquí no es de unidad de los partidos políticos, el problema aquí es de credibilidad del sistema de partidos políticos con respecto a la ciudadanía, que es la que está padeciendo esto en términos sanitarios, en términos de muerte, en términos económicos, en términos políticos y en todo tipo de ámbitos. Entonces, se entiende un poco como una reacción para intentar contener pues un movimiento de contestación un poco a la situación, que no es incompatible con la responsabilidad cívica que se está exigiendo a los ciudadanos y que en líneas generales parece que se está cumpliendo, pero que evidentemente palpita. Es decir, lo que estamos en una crisis muy profunda, que no es solo sanitaria, aunque esa es la más importante ahora, sino es de concepción de nuestra propia democracia. Porque, claro, estamos viendo una serie de cuestiones que hacen que la gente reflexione sobre si el sistema está funcionando bien o mal. Nicolás. Sí, comparto ciertos aspectos con Carlos Mármol, ¿no? Hay una crisis, pero yo no creo... Primero decir que creo que el rey sí ha salido en el momento oportuno. Pienso que estos primeros días el foco informativo tenía que estar en el presidente del gobierno, y así ha sido. ¿Por qué? Porque tenía que explicar todas las medidas que se están tomando en relación a la crisis que está provocando el coronavirus en España, ¿no? Hay una crisis de credibilidad de las instituciones. En algunos aspectos sí, ¿no? Yo creo que muchas personas... España, desde luego, no va a ser igual cuando salgamos de esta crisis. Eso creo que todos lo vemos bastante claro, ¿no? Pero ¿hasta dónde va a llegar esa crisis sobre las instituciones? Tenemos un problema con ciertas autonomías, pero poco más. ¿Está funcionando bien el Estado autonómico en un momento de excepcionalidad como el que tenemos ahora? Pues a lo mejor habrá que replantearse cosas cuando salgamos, el día que salgamos de esto, ¿no? Pero la realidad es que las personas están muy preocupadas por saber si las instituciones están funcionando correctamente o se están peleando porque manda el gobierno de España a la Guardia Civil, a Jaén, a quitar las mascarillas que teóricamente venían para la Junta de Andalucía. O sea, ¿está fallando el sistema? ¿Está fallando la coordinación de los ministerios, estos delegados, que son los que tienen las máximas responsabilidades en estos momentos? Porque esos ministros delegados solamente han sido cuatro. Hombre, en una situación como la que estamos, tú tenías que haber metido, por ejemplo, al ministro de universidades. ¿Por qué? Porque las universidades tienen muchos laboratorios que tú podrías coordinar y poner en funcionamiento, pues para hacer muchas cosas, ¿no? Uh-huh. A lo mejor también tenía que estar el ministro de investigación, por los mismos motivos. O sea, las personas no sabemos, o sea, el ciudadano, por regla general, no sabe si nuestros políticos están actuando bien. Después de habernos dicho que esto era una gripe, y tú fíjate la que tenemos encima. Porque vosotros veis, no sé si Estela coincide, porque el panorama que plantea Nicolás es una crisis transversal absolutamente de todo. Y como apuntaba Carlos, también del propio sistema democrático. ¿Tú ves esa profundidad? Porque quizás los medios nos estamos centrando más, perdóname un momento, en los efectos sanitarios, obviamente, en las consecuencias sanitarias, en esas muertes, sobre todo la población de riesgo, los mayores, esa tragedia que se están viviendo en algunas residencias de ancianos. Y a renglón seguido, la destrucción del tejido productivo. Pero quizás no vamos más allá, ¿eh? No sé si tú compartes esos dos puntos de vista, ese calado que han apuntado Carlos y Nicolás. Yo veo las cosas de otra manera. Yo también soy muy optimista, eso es verdad. Yo no creo que sea una crisis tan transversal como vosotros comentáis. Es verdad que estas crisis, precisamente por su propia naturaleza, ponen en solfa pues todo el sistema, y es cuando de verdad comprendemos la talla de las personas, la talla de los dirigentes, la talla de los gobiernos, de nuestro propio sistema. Pero yo no creo que sea una crisis transversal, que todo esté en cuestión y que todo se esté, digamos, desmoronando, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que ahora, en la tensión, en la situación sometida a este estrés, digamos, tan grande, es cuando de verdad saltan las costuras de muchos problemas, de muchas circunstancias que tenemos. Por ejemplo, ¿el sistema democrático no está funcionando? Yo creo que al contrario, está funcionando a la perfección, y hoy lo hemos visto en el Congreso de los Diputados. Hay muchas diferencias, hay un Congreso el más fragmentado de la historia, y sin embargo hoy todos los partidos han dicho al presidente del Gobierno a lo que tú mandes. El presidente del Gobierno estará equivocando, estará acertando, no, será cuestión de analizarlo cuando esto pase, ahora no. Y yo creo que las comunidades autónomas, todas, exceptuando Cataluña, que eso sería otro capítulo aparte, porque yo no sé estos señores en qué están pensando, todas han dicho lo mismo al presidente del Gobierno. Y sé que en la próxima semana, que tienen el domingo tienen otra conferencia virtual del presidente Sánchez con todos los presidentes autonómicos, todos van a volver a decirle lo mismo. Aquí estamos para trabajar en común y colaborar todos seguidos en el mismo camino. Evidentemente es un problema nuevo, es un problema que no sabemos cómo resolver, pero yo creo que esa crisis realmente, en eso sí coincido con lo que ha dicho el Rey, con lo que ha dicho esta mañana el presidente de la Junta o con lo que ha dicho el presidente del Gobierno, nos va a hacer más fuertes porque estamos todos, aunque haya discrepancias, diferencias, dificultades, estamos todos trabajando en el mismo sentido. Por eso me gustaría también destacar lo que ha comentado Nicolás de las mascarillas. Lo que ha pasado con las mascarillas no es más que el síntoma de una sociedad que está aburrida, en mi opinión, porque hay 10.000 mensajes por las redes sociales criticando una cosa y la contraria. Vamos a ver, hay un estado de alarma recogido en la Constitución. Según ese estado de alarma recogido en la Constitución, la autoridad única la toma el Gobierno central, la toma el Ministerio de Sanidad, que eso ha dicho el presidente. Y es el Ministerio de Sanidad el que decide qué se hace con los medios que se necesitan para luchar contra esta crisis. Las mascarillas son un medio fundamental. El Ministerio de Sanidad lo que está haciendo es hacer acopio de todas las mascarillas que se están fabricando en España y distribuirlas según necesidades epidemiológicas. Es lo que está haciendo ahora y lo que está haciendo antes. Ahí quizás Estela se apunta, porque más que las críticas al gobierno por las decisiones, que al final habrá que ver los efectos que tienen, y entonces obras son amores, y habrá que ver todas las medidas de calado, la repercusión que tiene o los efectos que produce no solamente en lo sanitario, sino en lo económico, quizás el pecado esté antes, el pecado original sea no haber visto venir esta crisis cuando Italia estaba. Quizás por ahí donde la gente de buenas a primeras se ha caído, ¿no? De este ensoñamiento, pero... porque el tema de las mascarillas es muy, muy significativo. Ahora hacen falta mascarillas para todo el mundo, todo Dios, por ya hablarlo mal y pronto. Sí. Pero hace una semana solamente eran válidas para aquellos que estaban enfermos y que no debían de contagiar al que tenían a su lado. Mira, yo quiero hacer una matización pero, en relación, si yo no permitís, creo que el Estado hay un, en sí hay un, yo, esté en Carlos, un momento, Nicolás y después Carlos, venga. Quiero hacer la siguiente matización para que por lo menos se comprenda un poco lo que yo pienso en este aspecto, ¿no? Yo no creo que el Estado esté en crisis ahora mismo. Lo que sí creo que está en crisis es el Gobierno. Y voy a poner otro ejemplo. Hoy todos hemos conocido la noticia de que Inditex va a regalar 300.000 mascarillas quirúrgicas, ¿no? Bueno, y además se ha ofrecido hacer una serie de gestiones con proveedores, con diferentes, en China, con su red logística. Bueno, y la fábrica de perfumería Brisei de Almería también ha ofrecido su fábrica. Y a poner sus fábricas a disposición de poder fabricar todo el material que sea necesario para los hospitales. Vamos a ver, si en España, que tenemos poca fabricación, vamos a reconocerlo, pero todavía queda algo, ¿no sería el Gobierno el que debería estar poniéndose en contacto con los fabricantes que hay en España a ver qué puede fabricar cada uno para ayudar al sistema sanitario? Y no que sean iniciativas privadas las que se ofrezcan en público para que el Gobierno los llame. ¿Qué es lo que está fallando? El Gobierno. No está fallando todavía, no fallan las instituciones, falla el Gobierno. Porque otra noticia que hemos tenido también hoy es que la unidad militar de emergencia que se había ido al País Vasco se ha vuelto ahí a Zaragoza. Vamos a ver, aquí está pasando cosas y nos están ocultando. ¿Por qué se ha ido para allá, a Araná, me parece que se llamaba la localidad? Teóricamente tenía que limpiar unas estaciones de trenes, sin embargo, abandona eso y se termina yendo a Zaragoza. Y en Cataluña tampoco se ha desplegado el ejército, creo. Y en Cataluña tampoco se ha desplegado. Vamos a ser serios. No está fallando las instituciones. Falla, por desgracia, un gobierno en unos momentos tan importantes para España. Carlos. Bueno, yo es que niego la mayor. Quiero decir, si nos ponemos a fijarnos en lo que hacen los líderes de todos los partidos políticos del arco parlamentario, creo que es que no nos estamos enterando absolutamente de nada. Aquí, a mi juicio, por supuesto, lo que existe es una crisis de credibilidad de todo el sistema. Porque, vamos a ver, cualquier ciudadano que ahora mismo esté encerrado en su casa, todos nosotros, lo que está pensando es, primero, ¿para qué sirve el sistema? Lo principal es para garantizar la vida y la salud de las personas. Bien, tenemos un problema precisamente con eso, y eso es transversal. Segundo, lo que está pensando es, bueno, esto de las autonomías es operativo en situaciones como esta. Estamos viendo episodios, tanto el de aquí, de las mascarillas, que quiero recordar que parte de una carta que manda el consejero, cuyos argumentos son similares a los que está ahora haciendo valer la Generalitat. Es decir, es evidente que la tardanza del gobierno en reaccionar ha hecho que las autonomías se crean sujetos soberanos y empiecen a tomar decisiones que unas pueden ser acertadas, otras no, pero en todo caso no están coordinadas. Se le puede dar una lectura política al tema, pero yo creo que la lectura es muchísimo más profunda, porque la gente lo que está pensando es que si el Estado no le garantiza la libre circulación, el acceso a la sanidad, porque esa es otra cosa, digamos, paradójica de esta crisis, ¿no? Que primero se le dice a la gente que no compre, después se le dice que no va a faltar de nada, cada vez que alguien sale de su casa, según el propio decreto, está corriendo un riesgo, porque evidentemente no ha podido comprar antes, se dice que no es necesario y que no se va a hacer la prueba, ahora dicen que hay que hacer la prueba. Lo que es evidente, incluso los datos oficiales, hay que ponerlos en cuestión. Digo, si hacemos un análisis profesional y periodístico, porque los datos oficiales se están manejando políticamente de una determinada manera, porque todos sabemos que van a subir en cuanto empiecen a hacer pruebas. Entonces, digamos que el planteamiento es total, incluso afecta a algo tan sensible como la ley de dependencia. Recordaréis que están saliendo en las últimas horas noticias de infecciones en Madrid y en otros puntos de España de residencias de ancianos. Muy bien, las residencias de ancianos, la semana pasada, junto antes del estado de alarma, no tenían ninguna orden de cierre. Tenían los hogares del pensionista, pero no la residencia de ancianos. Yo espero que la Junta de Andalucía mande a los inspectores que tiene para que haga lo que ahora, desgraciadamente, después de que ha habido un contagio brutal en Madrid, se lleve un control diario. También en Valencia, de esa, sí, perdón, acabo. Se lleve un control diario de esa situación, porque lo que no sirve es mandar un correo electrónico y que cada uno, sobre todo la residencia, que es un sector que está privatizado en su mayor parte, que haga lo que sea. Hay que garantizar, sobre todo en esa población de riesgo, con la inspección o con los instrumentos que se tengan, que ahí hay una seguridad, por lo menos toda la posible, para ese colectivo. Es decir, yo creo que las dudas están en todas las estructuras, y que los políticos hablen de unidad no tranquiliza especialmente a la gente. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dejar un poco esa intranquilidad que todos tenemos, vamos a hacer un breve ejercicio de mirar hacia adelante, de ver cómo nos va a cambiar esta crisis del coronavirus, sea transversal o no, pero la profundidad de la crisis nos va a llevar a cambiar nuestros hábitos, nuestro carácter. Algunos lo estamos cambiando cada día que pasamos en casa. Vamos a cambiar, bueno, pues la forma de trabajar. Está todo el país que puede trabajando desde su casa, y para ver qué hábitos nuevos o dónde los ve él con su experiencia como empresario, como uno de los grandes influencers en materia económica, consultor, que fue en su día presidente del Corte Inglés. Nos escucha ya el señor Dimas Gimeno. Señor Gimeno, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a mirar al futuro, a ese ejercicio distópico que nos encontramos muchas veces en esas series que consumimos en plataformas digitales, que han venido para quedarse y que después del coronavirus, no sé si usted lo ve así, esta crisis va a servir para cambiar esta sociedad que, como dijo en un momento un político muy conocido, andaluz por cierto, no la va a conocer ni la madre que la parió. Bueno, yo creo que lo importante es tener calma, ¿no? Esto, afortunadamente, es temporal. No puede durar toda la vida, y dentro de menos de lo que creemos todos, recobraremos cierta normalidad. Pero también es verdad que va a haber cosas que yo creo que se van a quedar, ¿no? Y una de ellas, yo creo que sí, que efectivamente va a afectar a nuestra forma de comprar. Yo creo que ya hay muchos españoles que estaban comprando o satisfaciendo sus necesidades de compra a través del mundo digital, ¿eh? Y es verdad que esta situación pues posiblemente aumente ese porcentaje de una manera bastante, bastante grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos nosotros nos estamos dando cuenta de que, estando confinados en casa, pues podemos acceder más o menos a cubrir esas necesidades con canales alternativos que son del mundo digital, ¿no? Y yo creo que esto sí que ha venido para quedarse. Pero por ejemplo, las imágenes que estamos viendo de la gente haciendo acopio de víveres, comprando todo lo que puede y cree que va a necesitar, como si fuera a acabarse el mundo, contrasta con lo que estamos viviendo de unos años para acá, de ese consumo responsable, sostenible, respetuoso. Es decir, parece que como hubiésemos vuelto a descubrir la fragilidad del ser humano. Bueno, el miedo es así. Hay que reconocer que todos, el ser humano, ante los cambios y las situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo, pues lógicamente actúa de una manera un poco irracional. Yo pienso que todos, y cuando digo todos, nos hemos asustado mucho, y ante las noticias que hemos ido recibiendo en estos últimos días, pues hemos tenido un cierto miedo a que hubiera un desabastecimiento, y nadie quería encontrarse en una situación pues en la que no tenía a su disposición los bienes de gran consumo o de primera necesidad a nuestro alcance. Yo creo que se ha demostrado que al final tanto los empresarios como las autoridades que nos decían que no iba a haber ningún problema, pues así es, ¿no? Ha habido unos días de un poco de caos, pero ahora yo creo que todos estamos comprobando cómo cuando vamos a nuestros supermercados habituales de compra, pues está todo a nuestra disposición, y que lo que precisamente faltan son clientes, ¿no? Pero el producto ya está otra vez ahí, ¿no? Yo pienso que ha sido algo más fruto del miedo y sobre todo de la incertidumbre. Uh-huh. En cuanto al consumo desmedido, yo pienso que esa es otra de las cosas que nos van a hacer reflexionar y posiblemente nos lleven a todos a plantearnos un consumo mucho más racional y no ir a fórmulas masivas en las que efectivamente pues muchas veces tenemos en las despensas mucho más de lo que realmente necesitamos, ¿no? Y eso yo creo que es otra de las cosas que nos va a ayudar a esta situación a valorar realmente si necesitamos todo lo que normalmente solemos hacer acopio y muchas veces pues no es tan necesario, ¿no? Pedirle a usted que haga un ejercicio de visión a futuro en un país como este, donde no vimos venir la crisis de 2008 o la negamos y que hemos reaccionado tarde a esta, teniendo Italia como estaba, me parece atrevido. Pero ¿qué conclusiones positivas de este inicio, qué comportamientos positivos puede quedar tras el coronavirus en los ciudadanos? Bueno, yo pienso que lo que se está viendo es una maravillosa y un cuerpo de tanto médicos y enfermeras y de un sistema de sanidad absolutamente invariable, ¿no? O sea, todo desde el punto de vista humano. Yo creo que, una vez más, este colectivo nos está demostrando que están dándolo todo y haciendo lo que, bueno, mucho más allá de lo que podíamos esperar, ¿no? Yo pienso que esto es una de las cosas que claramente estamos viendo, ¿no? Y yo creo que también la solidaridad, sobre todo aunque estemos confinados en casa, porque es lo que hay que hacer, estamos con voluntad y con ganas de poder ayudar de la manera que sea, ¿no? Sí. Yo creo que también algunos ejemplos como el que estamos viendo de empresas que ya están anunciando donaciones, en definitiva estar a la altura de las circunstancias, yo creo que está demostrando que tenemos un país como ya se demostraba siempre, por ejemplo con las donaciones de órganos, pues yo pienso que envidiable, y es lo que tenemos que ver, que somos en ese sentido un gran pueblo, aunque a veces nos cueste reconocerlo. Por su experiencia como empresario al frente del Corte Inglés, ahora al frente de su propia consultora en un sector como es el retail, que está en constante cambio, ¿qué impacto es esta crisis del coronavirus, el triunfo definitivo de las plataformas online tipo Amazon y la puntilla a los grandes centros comerciales como conocemos? Bueno, no debe ser. Yo pienso que va a ser desde luego un elemento que va a hacer que todo el mundo se ponga las pilas, porque pues es verdad que ya tiempo que esta realidad que todos sabemos, en la que hoy en día todo se puede comprar por internet, y cuando digo todo es todo, qué duda cabe que el hecho de que no tengamos más remedio que hacerlo, pues va a hacer que muchos hábitos de consumo se modifiquen y que esa venta por estos canales online aumente de forma importante, ¿no? Pero también es una oportunidad para que todos los establecimientos, todos los comercios más tradicionales que tienen su base comercial en establecimientos físicos, aprovechen para moverse más rápido y para hacer esa transición de una manera mucha más veloz porque no tienen más remedio, ¿no? Yo pienso que lo que esto va a suponer es que las grandes plataformas van a ganar cuota de mercado muy muy rápido, mucho más, van a ganar una serie de tiempo que le van a robar a esos comercios más tradicionales, pero que al mismo tiempo estos, como no tienen más remedio, van a acelerar mucho más sus planes de acción y van a ponerse al día mucho antes, ¿no? Uh-huh. Qué duda cabe que en esta transición pues habrá algunos que salgan reforzados y obviamente los que estén más lentos o los que directamente no consigan ejecutar sus planes pues se pueden quedar atrás, qué duda cabe. ¿Para quiénes puede ser una oportunidad? Le leía a usted estos días que puede ser una oportunidad para la España vacía. Bueno, claro, porque nosotros al final el abastecimiento, y yo creo que España es un país manejable, con una población comparado con otros países no muy elevada, y con una distribución de ciudades pues bastante homogénea y sobre todo pues todo muy accesible. Yo creo que es el momento de las grandes redes de distribución y de que al final para esa España despoblada de la que está hablando pues tenga las mismas opciones de poder acceder a los productos independientemente de que no tengan un establecimiento físico a su disposición, ¿no? Yo creo que es la gran oportunidad de construir una red de abastecimiento y logístico en el que prácticamente va a ser igual comprar en físico o en online, independientemente de donde uno esté, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde creo que es la gran oportunidad para estos pueblos. ¿Veremos como un elemento más de mobiliario urbano, como usted ve o cree que va a haber en los próximos meses, dispensadores de desinfectante por las calles de nuestro país? Bueno, yo pienso que esa es otra de las grandes enseñanzas o aprendizajes. Yo creo que, desde luego, con esto que está pasando, lo que se está demostrando es lo frágiles que somos, ¿no? Y que precisamente de ahí es donde tenemos que salir fortalecidos. Yo pienso que la manera en la que vamos a afrontar la posibilidad de ser mañana, el día de mañana, vulnerables a un virus o a todo este mundo de las infecciones que nos está haciendo, como decíamos antes, tan vulnerables, pienso que no lo vamos a averiguar y es donde tendremos mucha más concienciación de cómo en definitiva nos damos. Esa concienciación, por ejemplo, para los trabajadores, las empresas van a pedir ser obligatorio vacunarse de la gripe o del virus correspondiente todos los años para tranquilidad. ¿Eso se puede introducir en las relaciones laborales? Será una de las cosas, sin duda. Lo que pasa es que posiblemente tú no te puedes vacunar para te vacunas para lo que ha pasado ahora, pero no te puedes vacunar contra el próximo virus. Pero yo pienso que va a haber una concienciación muchísimo mayor y de esto, como digo, tenemos que salir sin duda fortalecidos, ¿no? Y ahí es donde yo recomiendo, aunque mucha gente yo creo que ya lo ha visto, es la charla TED, el vídeo que está en YouTube del señor Bill Gates, en el que ya hace 2 años estaba de alguna manera hablando de lo frágiles que éramos y de que esto podía pasar, ¿no? Yo pienso que esto, en definitiva, lo que nos tiene que hacer es reflexionar, igual que tenemos hoy en día una serie de medios, en muchos casos desproporcionados para otras cosas, qué duda cabe que después de esto los vamos a tener que crear, ¿no? Para no ser tan frágiles y el día de mañana poder reaccionar de una manera mucho más ordenada y estar más preparados. Dimas Gimeno, presidente de la consultora Skintelligence, que nos ha ayudado a mirar desde otro punto de vista, o desde otro punto de vista, mejor dicho, esta crisis del coronavirus, de la que esperemos salgamos reforzados, como coinciden todas las autoridades, lo acaba de hacer también el rey Felipe VI, y seguramente diferente. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. 10:45. Recomendaciones generales sobre coronavirus. Es muy importante evitar las aglomeraciones y los saludos físicos. Evita salir a la calle y si lo haces, guarda una distancia de seguridad de al menos 1 metro de distancia con otras personas. Si vas a toser, cúbrete la boca con un pañuelo desechable o con el interior del brazo y con el codo flexionado. Protégete y cuídate. Así cuidarás a los demás. Es un mensaje de Canal Sur Radio. La tertulia del Mirador de Andalucía. Diez menos cuarto de la noche, vamos en unos instantes, vamos a ir hasta Granada, se lo contábamos en la ronda de emisoras de las 8:30, esos fallecimientos por coronavirus localizados en una residencia de mayores en la provincia de Granada. Iremos en unos segundos hasta Granada para conocer qué nuevos datos hay a esta hora de la noche. Una pequeña reflexión porque es el sector, la población más vulnerable, la de los mayores, ya que, como estamos viendo, no solamente en la capital de España, con ese confinamiento de una residencia de mayores con 19 fallecidos y más de 70 afectados, también en Granada, donde hoy hemos conocido que hay 8 fallecidos a causa del coronavirus y 4 de ellos precisamente localizados en esa residencia de ancianos, el Balcón de la Zubia, una población en el cinturón metropolitano de la capital granadina, donde alrededor de 30 usuarios están en cuarentena a la espera de que se certifique si están contagiados o no. Jorge Muñoz lo adelantaba esa tarde en Canal Sur Radio, en esa ronda de emisoras. Ahora ya tiene también testimonios de lo que está ocurriendo en la Zubia. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, Paco, ¿qué tal? Pues preocupación en Granada por ese aumento de fallecimientos en las últimas 24 horas de las 8 muertes que se pueden contabilizar por coronavirus. Canal Sur ha podido confirmar que 4 al menos se han producido en la residencia de mayores El Balcón de la Zubia. Hoy familiares y la propia directora del centro han pedido apoyo. Hemos recibido numerosas llamadas a Canal Sur. Necesitan material sanitario y protección del personal para atender a los más de 100 ancianos que viven en esa residencia. Como decimos, han sido las últimas horas bastante trágicas y en la actualidad además tienen 29 personas aisladas con síntomas y 7 en cuarentena. Vamos a escuchar a Carmen Gálvez, que es la directora de esa residencia. Lo que se puede lo entendemos, pero necesitamos más. Si hay mayores que están en una zona de aislamiento, tienen que tener ellos mascarillas y nuestros profesionales que están al pie del cañón, tenemos que protegerlos a ellos también. Las mascarillas, yo creo que esa ha sido hoy una de las palabras clave en la información. De la que venimos hablando, Jorge, venimos hablando de las mascarillas, bueno, pues desde el inicio de la crisis, ahora también ese rifirrafe entre el Gobierno de la Nación, la Junta de Andalucía, por esa partida de 100.000 mascarillas en la provincia de Jaén, son protagonistas las mascarillas. Sí, sí, es curioso que cómo algo tan sencillo ha acabado convirtiéndose en un bien tan preciado y sobre todo en este caso tan demandado por numerosos colectivos, algunos que lo necesitan más que otros, pero todos para todo es imprescindible, sobre todo para cumplir medidas de prevención. Es, por ejemplo, lo que pide esta mujer, se llama Estrella Benítez, tiene a una familiar ingresado en esa residencia que se llama, como hemos dicho, el Balcón de la Zubia. Mi madre tiene fiebre, por favor, pido una ayuda de los que manden en ello. Por favor, que manden lo que tengan que mandar. Ayuda. Lo único que pido es ayuda para proteger a los mayores. Bueno, un llamamiento, Jorge, pues casi desesperado. Es decir, llamamiento a las autoridades sanitarias para que bueno, porque los hospitales están como están. Granada estamos viendo también como comentábamos esta tarde precisamente ese crecimiento exponencial, partía de una posición ventajosa, pero al final el virus, como también reiteramos desde el inicio, no entiende de límites provinciales, municipales, regionales y ni de países, continentes. Es decir, el virus campa a sus anchas y bueno, ese llamamiento está ahí. Sí, es lógico, efectivamente, desesperado porque ahora hay muchísima preocupación por los mayores y quien tiene a alguien en un sitio en el que además, pues, como hemos contado, pues se han registrado 4 fallecimientos. Hay, tenemos también que añadir que hay en este momento otras 4 personas ingresadas que también proceden de esa residencia, pues es lógico. Fíjate que esta tarde incluso nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con la dirección también de Entre Álamos, que es la residencia más grande que hay en la provincia de Granada, con 220 residentes. Allí comparten también esa inquietud, esa demanda también de material suficiente y de protección para que todas las personas que están pasando ahí esta reclusión, pues puedan tener todas las medidas de protección. Y al final también de esta jornada, que como venís contando, también hemos conocido que el defensor del paciente, en este caso en el Nacional, ha pedido precisamente que se revisen las residencias de mayores y su sistema de prevención. No puede ser más oportuno en el día de hoy. Gracias, Jorge Muñoz, desde Granada, por esta información, por esos testimonios, por tu trabajo. Para eso está la Radio Pública de Andalucía abierta, para contarles a todos ustedes lo que está pasando en nuestra tierra. Muy buena noche, Jorge, buen trabajo, y seguramente te queda todavía un ratito de cosas que hacer y de puntadas que dar. Gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Y esto lo contextualizamos en los fallecimientos que se han registrado en las últimas horas, más de medio centenar en 6 residencias de todo el país, de distintas comunidades autónomas. El caso más grave, ya lo conocen, es el de la residencia Montehermoso en Madrid, con 19 personas fallecidas y más de 70 infectados entre residentes y también trabajadores que los atienden, que están expuestos al virus. La Fiscalía, en este caso, ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. Y volvemos así a la última exposición que hacía Carlos Mármol justo antes de la entrevista con Dimas Gimeno, que yo quería introducir para no entrar en bucle, en meter simplemente esa preocupación que, si uno insiste en ella, alguna vez se le puede escapar de las manos y cerrarse uno en sí mismo, intentar levantar la mirada y mirar un poco más allá. Pero, Carlos, volvemos al inicio, a ese llamamiento, a esa alerta que tú hacías con ese correo electrónico que llegaba hace unos días y que no llegaban los medios para controlar la entrada y salida a los centros de mayores. Sí, es que lo de los centros de mayores ahora mismo es una zona de sombra. Lo digo porque la mayor parte de ellos son concertados, es decir, de gestión privada, y ocurre como en los hospitales, pero con un agravante: los profesionales no pueden protegerse y después está la población de riesgo. Entonces, ya digo, en Madrid lo que han hecho, yo confío en que la Junta estará ya en ello, y si no debería, a mi juicio, es controlar con la inspección, que sí la tiene, y eso no se puede hacer con teletrabajo, evidentemente, es que está ocurriendo en las residencias, porque no basta con cerrarlas, hay que dar información también a las familias, que ahora mismo no pueden ver a sus familiares. Entonces, lo que parece increíble es que no se haya previsto esto, no digo hace un mes, sino cuando empezó este proceso. Entonces, claro, lo mínimo que es en los sitios donde están concentradas la población de riesgo, haya un cuidado o un tratamiento especial mucho más intenso incluso que en otras zonas. A mí siempre me ha llamado la atención que cuando se dan los partes oficiales se añadía casi siempre la coletilla de que la gente que estaba muriendo, que era mayor, se decía que tenía patologías previas. Yo quiero dar un dato. En España hay 9 millones de personas en ese rango de edad, que es algo que a veces se nos olvida. Entonces, cuando se daba la imagen de que, bueno, solo afecta a la gente mayor. Oiga, es que la gente mayor es gente. Y después, demos cuenta también, en términos estadísticos, que en España hay 9 millones, pues tenemos una población envejecida, en esa horquilla de riesgo. Entonces, si ahí no se hace ya una medida de choque inmediata, pues puede ocurrir lo que ha contado el compañero en Granada, ¿no? Que es absolutamente descorazonador. Ya lo habíamos contado antes del punto de vista nacional y bueno, nos hemos encontrado ya en Andalucía también ese caso, esa residencia en el Balcón de la Zubia, pues con 4 fallecidos ya. Y bueno, 30 usuarios que están en cuarentena a la espera de que se certifique si están o no contagiados. Y esto nos trae a otro tema que ahora parece que va a ser por donde vaya la estrategia de contención del virus, que es el de los test. Estela. Hombre, yo antes de que hablemos de los test, me gustaría decir un par de cosas respecto a las residencias. La primera, desde el día que se cerraron los centros de día, la Junta de Andalucía dio la orden también de controlar los accesos a las residencias de mayores, tanto a las privadas como a las públicas como a las concertadas. A partir de ese día tampoco podía entrar las visitas, el personal estaba, digamos, controlado la entrada y la salida, pero claro, el problema de estos sitios evidentemente es que el personal que atiende a las personas mayores, que yo creo que ahí está la dificultad, son personas que trabajan allí, pero claro, entran y salen. Por mucho que estas personas tengan cuidado, se protejan, quieras que no, están en la calle Y entonces es fácil, de hecho lo estamos viendo desgraciadamente con los datos, que traigan el virus de fuera y lo expandan sin querer en personas que efectivamente, yo coincido ahí con Carlos, son personas igual que nosotros y son el colectivo más vulnerable y donde están centradas todas nuestras preocupaciones. La verdad que yo no sé cuál tendría que ser la medida para aislar, entre comillas, al máximo estas residencias de mayores, no lo sé, porque claro, tampoco podemos hacer que el personal se confine allí con ellas, porque son personas que evidentemente tienen su vida, intentan salir y entrar, pero claro, esa salida y entrada es un riesgo, y en esas personas tan delicadas, pues cualquier riesgo les puede costar la vida, y eso es bastante serio y bastante grave. Eso por un lado. Por otro lado, lo de los test masivos, yo es que desde el principio, la verdad, no he comprendido muy bien las cifras que nos daban, porque todos hemos tenido, podemos comentar, todos los que nos estén escuchando, nosotros mismos y cualquier compañero, que hay personas que sabíamos o que estaban en casa aisladas porque creían que podían parecer coronavirus, pero nadie le había hecho el test. Como estaban más o menos sanos, a lo mejor tenían un poco de fiebre, pero no eran colectivo de riesgo, no tenían más dificultades, pues estaban ahí sin que nadie les hubiera hecho la prueba. Ha habido muchas quejas, además, a través de las redes sociales de eso. Yo creo que el problema de esta crisis es tan grande y tan novedoso para todos que no sabemos muy bien, estamos haciendo ensayo y error con las vidas humanas, aunque sea muy duro decirlo, ¿no? Porque es que no sabemos qué es lo que hay que hacer o qué es lo adecuado. De hecho, ahora mismo, hace unos breves minutos, Reino Unido acaba de cerrar los colegios y las universidades. ¿Cuántos días por detrás va de nosotros? Nicolás. Pues sí, vamos, la verdad es que coincido en toda la línea argumental de Estela, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Primero empezando por los centros de mayores, ¿no? Pues yo creo que lo único que puede hacer es tener unas medidas de asepsia muy impresionantes, ¿no? Porque esas personas que trabajan allí obviamente tienen que salir y regresar a sus hogares, ¿no? Y la única forma es que tengan trajes adecuados y que extremen todas las medidas de limpieza y tal, ¿no? Creo que eso es importante, porque además que esas personas viven allí y si no, es que los pobrecitos se nos van a morir uno tras otro. O ahí se toma esto muy en serio ahora mismo, todas las medidas que se pongan en marcha para todos los centros de mayores, o vamos a tener un verdadero problema. Porque nada más que estamos viendo que en dos días me parece que estamos hablando ya de 50 fallecidos en diferentes puntos de España, ¿no? O sea, que no está focalizado en un sitio, Granada, Valencia, Madrid, en fin. Que esto, creo que los organismos correspondientes de los que dependan se tienen que tomar ahí unas precauciones impresionantes, porque si no, es que nos vamos a quedar sin viejecitos en los centros de mayores. Sobre las medidas de los test, bueno, pues por desgracia es que hemos ido muy tarde. Ya la Organización Mundial de la Salud ya nos lo comentaba, ¿no? Que la única forma de realizar y controlar la expansión del virus, en un informe que emitió el 28 del 2, era, para reducir el contagio, priorizar las detenciones, o sea, hacer todas las pruebas necesarias. Y eso aquí nos ha hecho, ahí tenemos el ejemplo de Corea, que le ha funcionado bastante bien, ¿no? Pues aquí al revés, hemos dejado que el virus se expanda, no sabemos las personas que están infectadas, porque como lo hemos recluido básicamente, no sabemos si lo estamos teniendo, si no los tenemos, tampoco, hombre, si no tiene síntomas, evidentemente no lo tendrán, ¿no? Pero es que ese es el problema también, con la virulencia que se ha expandido. En algunos casos, ese es el problema, el asintomático. Claro, el asintomático, efectivamente. Ese es el problema. Pero no sé si vosotros compartís la opinión de quien argumenta que no ha habido una estrategia. Por un lado, la de las mascarillas, por otro lado, la de los test, que se pueden, por China, el confinamiento con mascarilla, por otro lado, la que comentábamos de Corea, de los test, el aislamiento. Ayer teníamos el testimonio de 6 andaluces que están en Mauritania esperando para volver a España, porque Marruecos no les deja cruzar la frontera y para no quedarse en tierra de nadie, se quedan en la capital mauritana y con un solo caso, contaban anoche, está encapsulado, aislado completamente, pero hace ya días que no hay colegios y que no hay actividad social como antes de detectarse ese caso. Quizás es el cambio de estrategia o no saber qué estrategia adoptar. Hombre, bueno, el cierre de frontera yo creo que ha sido necesario, tarde pero necesario. Tú recordarás que hace 2 semanas estuvimos hablando medidas de control en aeropuertos, y en diferentes puntos de fronterizo sobre el personal que estaba, sobre las personas que venían de Italia, que venían. Sí, yo he sido el más incrédulo sobre el coronavirus. Que venían de China. He sido yo. Sí, ciertamente. Yo he sido el más incrédulo del coronavirus, pero es que yo no tenía que tomar ninguna decisión, claro. Carlos, claro, yo tampoco. O sea, nosotros podemos hablar simplemente aplicando el sentido común a la información que recibimos. Uh-huh. Y contigo con eso, pues te equivocas y algunas veces acierta, ¿no? Lo que sí estaba claro es que aquí nos han tomado medidas preventivas, no se cerraron aeropuertos, o si no cerrar, por lo menos, controlar las personas que entraban desde los puntos que venían ya dando signos, como era el caso de Italia, el caso de China y el caso de Corea, que tenían una parte importante de la población ya infectada, ¿no? O sea, no se han tomado ninguna medida. Aquí el gobierno ha estado alentando hasta una manifestación. Y a los tres, y al día siguiente, es que ya esto se disparó. Pues ahora retomamos la tertulia, hacemos una breve pausa, son las 10 de la noche. Continuamos en directo desde las 7, el Mirador de Andalucía, en Canal Sur Radio.